Hola, buenas noches. Aquí estamos, como todos los domingos, a partir de las 11 de la noche, en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en Asturias. Estamos en el programa de El Guerrillero, un programa de contrainformación. Aquí, en Radio Cuca, la frecuencia 107.3. En este programa de El Guerrillero tratamos de daros un enfoque distinto de las noticias que generalmente oís en los medios comerciales. También lanzamos al aire alguna noticia que apenas se oye, un tratamiento distinto. Podemos hablar en ocasiones de la guerra de Siria, de la guerra de Ucrania, cuáles son las razones, quiénes intervienen. No hagáis caso a todos esos cuentos de los telediarios. Está siempre el espionaje detrás. Cuando se mató a Gaddafi en Libia, cuando se derrocaron muchos gobiernos, nunca es el cuento que os dicen en los telediarios. Lo mismo ha ocurrido con la transición española, la modélica transición española, la que exportamos, la que enseñamos a todo el mundo. ¿Os acordáis cuando Adolfo Suárez, Felipe González, iban a explicar cómo se había realizado? Iban a otros países, iban a Sudamérica, invitados seguramente por el espionaje. Querían enseñar al que no sabía. Eran los profesores, eran los que enseñaban cómo había que cambiar de un régimen dictatorial a una democracia maravillosa. Felipe González no decía quién le había dado el dinero para ganar las elecciones a un partido que apenas tenía afiliados, que apenas era conocido. Adolfo Suárez no decía lo que ahora ha explicado, entre otros escritores, Pilar Urbano. Adolfo Suárez no comentaba nada sobre Carrero Blanco, sobre cómo se preparó esta transición, cuando ya en el último año se veía que el asesino dictador, el general Franco, iba a morir. Nixon, el presidente de Estados Unidos, cuando estuvo con él, muy poco tiempo antes de morir, se dio cuenta de que había que preparar la sucesión en el gobierno de España. Pocos se atreven a decir lo que hay en esos libros. Libros como el de Grimaldos, muy bueno, o el de Pilar Urbano. O incluso no se atreven a decir lo que ha dicho un locutor muy conocido, Luis Herrero. Un locutor que era muy amigo de Adolfo Suárez. Un locutor que era hijo de uno de los jefes del movimiento, el partido político de los militares golpistas. Ese bien que conocía la realidad, la verdad de cómo se había transformado. En realidad no se transformó nada, no se transformó casi nada. Cómo había que dejar mandar a los de siempre, pero que hubiera una imagen distinta. Hay algunos que dan la cara. Hay algunos que nos sorprenden con lo que nos dicen. Vamos a oír a uno de ellos. De mis visitas, que yo tuve que cancelar la visita del primo Alfonso de Borbón para meter al general Armada, que venía de Jaca sin permiso de nadie. Todos los detalles me lo ha contado y lo he escrito en vida de él Y él me lo autorizó a que lo publicara. Por lo menos estuvo dudando, yo también publiqué en un libro mío de la Soledad del Rey. Ya, si estuvo dudando, ya hay algo. La conversación en la que el rey le dijo a Sabino, Sabino, ¿y si nos hemos equivocado? Naturalmente. ¿Y por qué Pilar Urbano, en la biografía autorizada de la reina, dice que doña Sofía, confiese, lo dice claramente? Sí, que engaña a los generales. Que el rey que está con ellos. Juega porque estaba engañándolo, porque no puede ocultar las pruebas de que fue el responsable. Y es verdad que dio marcha atrás cuando le dijo a Milán del Bosch, ya no, después de nuestra última conversación. Probablemente porque le llamaron desde Francia y Alemania, pero ese también es otro debate. Ese tema sí que es otro debate. Ese sí que es otro debate. Ya veis que hay alguien que se atreve a hablar. Se ha escrito un artículo en la prensa, publicado en España 13, titulado Carrero Blanco y la CIA fueron los padrinos de Felipe González en el PSOE. Este artículo ha sido escrito por José Manuel Martín Meden, un periodista muy conocido. La imagen oficial de la transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado para enterrar la memoria histórica del periodo republicano y la ilegitimidad originaria de la monarquía juancarlista. Así lo denuncia Alfredo Grimaldos en su nuevo libro Claves de la Transición. Ya antes había escrito otros libros sobre el mismo tema, titulados La sombra de Franco en la Transición y La CIA en España. Según Alfredo Grimaldos, la transición se diseñó en la sede central de la CIA. Grimaldos publica el testimonio del general Manuel Fernández Monzón, que era enlace de los servicios secretos de Carrero Blanco, que era el presidente, el segundo de Franco en ese momento. Y ahí relata cuáles son los encuentros que tenía este señor, este almirante Carrero Blanco, con la CIA. Y decía, no es verdad todo lo que se ha dicho de la transición, como eso de que el rey fue el motor. Esto lo afirma el escritor, el autor del libro, Alfredo Grimaldos. Dice, ni Suárez ni él fueron motores de nada, solo piezas importantes de un plan concebido al otro lado del Atlántico. Todo estuvo diseñado por la Secretaría de Estado y por la CIA. Cuenta este oficial retirado que el SECED, estamos hablando del general Manuel Fernández Monzón, cuenta que el SECED, que era el servicio secreto de Carrero Blanco, coordinado con la CIA, escoltaron a Felipe González para que consiguiera, fijaros, según dice este general, y según afirma Alfredo Grimaldos en varias pruebas que ha ido reuniendo y que ha publicado en el libro, dice que escoltaron a Felipe González para que consiguiera en el año 74 la Secretaría General, el puesto de secretario general del PSOE, en el congreso que se celebró en Francia, en la localidad de Suresnes. El general Fernández Monzón era entonces capitán de ese servicio secreto de Carrero Blanco y decía, el SECED, que así se llamaba ese servicio, expide los pasaportes que permiten a Felipe González y a los suyos viajar a Francia y escoltan al emergente político sevillano hasta Suresnes. En un restaurante de la calle madrileña Santa Engracia, dice el espía, hablamos con Felipe González, en presencia de Enrique Mújica, para garantizarle su viaje a Suresnes. Otros compañeros, otros espías se refiere, se entrevistaron con Nicolás Redondo, que entendió enseguida que debía ceder el puesto a un secretario general más joven. José Faura, otro oficial del servicio secreto, tuvo un destacado papel en aquellos acontecimientos. Llegaría después a general y fue jefe del Estado Mayor del Ejército, nada menos que eso, que es el jefe más importante de los militares, jefe del Estado Mayor del Ejército, 20 años después, ya con Felipe González como presidente del gobierno. Este, que entonces era oficial, este José Faura, comentó que le pedimos a Willy Brandt, presidente de la Internacional Socialista, que era el jefe del Partido Socialdemócrata Alemán, dice, le pedimos que le diera la patente al sector renovador del PSOE. La operación salió perfecta, dice. Felipe González fue el hombre más importante de la transición y el que mejor la comprendió. No tuvo ninguna duda de que había que conservar la monarquía. Por otra parte, no tuvieron éxito los espías franquistas y sus patrocinadores de la CIA en el intento, confirmado por el general aquel anterior que hemos hablado, de Fernández Monzón, de sustituir a Santiago Carrillo por Nicolás Sartorius en la Secretaría General del Partido Comunista. Querían sustituir, en este caso, a Carrillo por Sartorius, que les parecía más manejable. Bien, la CIA y la socialdemocracia alemana se tornaron celosamente en la dirección de la transición española para aniquilar a la izquierda comunista. Esto es lo que se comenta en ese libro. Alfredo Grimaldos, en un libro titulado La CIA en España, también publica testimonios importantes, interesantes. Según él, en este libro, en este que él denomina riguroso trabajo de investigación, Grimaldos desvela quiénes son y cómo actúan algunos de los que han participado en las acciones que en él se describen, qué conexiones han tenido o tienen con las cúpulas militares. Está documentado de forma irrefutable y escrito por un periodista como es él, especializado en asuntos políticos, y a continuación pasamos a comentar algunos de esos párrafos. Para que conozcáis un poco a este autor, Alfredo Grimaldo Feito, que nació en el 56, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Participó en muchos publicaciones de política, como por ejemplo comenzó a escribir después de la muerte de Franco en publicaciones como Alternativas, España Crítica o Tricolor, otra publicación, otra revista. En el 77 se integró en el grupo de redacción de Ediciones de la Torre y publicó el libro Contra el Pacto de la Moncloa. También fue el redactor de los diarios Liberación y La Tarde de Madrid. Dirigió la revista Crítica. Ha escrito numerosos artículos relacionados con la transición, publicados en Interview, en otra revista llamada Actual, en otra que se llama Motivos de Actualidad o en Artículo 20. Como veis, tiene un amplio abanico de intervenciones en la prensa. Según él, solo 6 meses después de la Revolución de los Claveles, en octubre del 74, se celebra en la ciudad de Suresnes, cercana a París, el decimotercer Congreso del PSOE, que va a llevar a un tal Isidoro, ¿os acordáis que le llamaban Isidoro a Felipe González? Era el nombre, digamos, de guerra, ¿vale? Aunque la guerra la ha visto siempre muy lejos. Era el nombre en clave. Bien, el nombre del que utilizaba para esconderse. Pues bien, en ese decimotercer Congreso del PSOE, ese tal Isidoro llega a la cúpula de la organización de ese partido. La situación que se crea, dice, en la península ibérica resulta muy preocupante para los norteamericanos, que se les ha ido de las manos el asunto portugués. Es verdad que allí había habido también un cambio de régimen, del Salazar a otro régimen democrático, supuestamente democrático. También ha habido ahí intervenciones de Mario Suárez, muy amigo de la CIA, también colaborador. Bien, según este libro. Pues entonces, para impedir que también se les vaya de las manos, según pensaba Nixon, la situación en España, pues interviene con decisión. Ya que el 14 de julio del año pasado, del año anterior a morirse, Franco, del 74, sufre una complicada flebitis y en ese momento se llegó a temer por su vida. Entonces Nixon envió a la CIA para que fuese preparando, para que organizara la sucesión. Felipe González es el joven abogado sevillano, casi desconocido incluso por alguno de sus compañeros, que se enmascara tras el nombre de guerra de Isidoro. Consigue suceder como secretario general del partido al veterano Rodolfo Llopis, que no reconoce las resoluciones adoptadas en ese congreso de Suresnes. El congreso había sido convocado por un grupo de jóvenes militantes desgajados de lo que en adelante se conocerá como PSOE histórico. En realidad, Nicolás Redondo, que era la figura menos discutida para llegar a ese puesto, para suceder a Rodolfo Llopis. Se niega, era un sindicalista vasco, y es un sindicalista vasco, que se niega a presentarse a la elección, a pesar de ser propuesto mayoritariamente para ocupar el puesto que está libre. González y otros miembros de la nueva dirección han conseguido llegar a Francia gracias al apoyo prestado por el Servicio Central de Inteligencia de la Presidencia de Gobierno Español, por el SECED, ¿de acuerdo? El espionaje español, cuyo jefe era Carrero Blanco. Los oficiales del organismo de inteligencia creado por el almirante Carrero Blanco son los encargados de proporcionarles los pasaportes, ya que vuelve a insistir en que en una calle madrileña, en un restaurante, se entrevistan con ellos para explicarles sus planes. Cuando Felipe González volvió de Francia, después de haber sido elegido, un comisario, un policía de Sevilla, le detuvo, creyendo que había dado un pelotazo. Rápidamente explicó a todos que había detenido a uno de los máximos dirigentes del Partido Socialista. Sin embargo, se llevó una bronca tremenda y tuvo que soltarle enseguida. Otros dos miembros relevantes del servicio secreto, como Casinello y José Faura, mantienen una larga entrevista con Felipe González y con Alfonso Guerra, inmediatamente después de que el clan sevillano se haga con los mandos del PSOE. Entre el 64 y el 75, dice, estuve precisamente en la información del mundo universitario y muy estrechamente relacionado con la política clandestina. Y lo que viví fue que a partir de cierto momento la dictadura propició el resurgir del PSOE para ahogar al Partido Comunista. Hacían crecer al PSOE para que la gente le votara. Y así no lo hicieran con el Partido Comunista. Esto lo declara el comisario de la policía, Manuel Ballesteros, que no tiene inconveniente en repetírselo a la periodista Pilar Urbano. Bien, continúa diciendo que, estando yo en la brigada social, esa era una indicación de los mandos, proteger al PSOE y perjudicar al Partido Comunista. Según él dice, más aún, la policía no solo miraba para otro lado haciendo la vista gorda, sino que a veces ayudaba a pasar la valija de diplomática, se refiere, que pasaba la frontera, con la propaganda y los documentos internos del partido del partido que los de Rodolfo Llopis enviaban de acá para allá. Ya entonces, antes, unos meses antes de nombrar secretario general a Felipe González, el partido donde todavía mandaba Rodolfo Llopis enviaba, por supuesto, a través de la frontera, los documentos hacia el interior de España con las consignas dedicadas a sus militantes aquí. A finales de los 70, con Adolfo Suárez como primer ministro, Ballesteros, continúa este policía, aparece detrás de alguna de las acciones criminales de la Guerra Sucia contra ETA, protagonizadas por el Batallón Vasco Español. Así se llamaba. Posteriormente, el gobierno de Felipe González le recupera para nombrarle nada menos que jefe del Mando Unificado de Lucha Contraterrorista, durante la época de los GAL. Meses antes de la celebración del Congreso de Suresnes, que se financia con fondos provenientes del Partido Socialdemócrata Alemán de Willy Brandt, el comandante Paredes, Miguel Paredes, y el inspector Mateos, destinado en la Jefatura Superior de Bilbao, de policía, ya han empezado a trabajar en lo que llaman Operación Primavera, una serie de contactos con algunos miembros del PSOE para ver cuáles son sus planteamientos políticos. Especialmente hablan con Nicolás Redondo y Enrique Mújica. Según ellos, dice, en el servicio secreto, propusimos empezar a reunirnos con ellos para ver hasta dónde llegaba su izquierdismo. Entre los que participaban en esas reuniones, ya sabéis que está Nicolás Redondo y Enrique Mújica, pero este espía dice que Enrique Mújica había sido muñidor de mil y una conspiraciones y con él se entendía mejor. Dice que recuerda que además fue nombrado defensor del pueblo por Aznar, o sea que sabe lidiar en cualquier plaza. Los encuentros entre los espías del SECED y los socialistas continúan y a ellos se incorporan algunos militantes más. Dice que después de cada encuentro redactábamos un informe, continúa el espía este Paredes. Nuestra impresión era entonces que el líder ideológico, el que pensaba más largo, más rápido y con más calado, era Pablo Castellano. El que mayor peso moral tenía era Nicolás Redondo. Sin embargo, Felipe González nos pareció un conversador ágil, brillante, dice, pero un día de pronto sacó un largo puro, un coiba, el habano de Cuba, dice, lo encendió con parsimonia y se lo fumó como un sibarita. Dice, a mí ese pequeño detalle me chocó, me extrañó mucho. Dice, era un trazo burgués que no encajaba con sus calzones vaqueros, pantalones así le llamaba, ni con su camisa barata de cuadros, ni con su izquierdismo. Dice, en mi informe oficial no mencioné esa bobada del habano, ni lo que me sugirió, pero en mi agenda privada de notas sí que escribí, Felipe González, el sevillano, parece apasionado, pero es frío. Hay en él algo falso, engañador. No me ha parecido un hombre de ideales, sino de ambiciones. Prosigue este antiguo espía español y dice, el Ministerio de la Gobernación tenía entonces la facultad de conceder o de negar el pasaporte a un ciudadano. Ellos lo habían pedido muchas veces y siempre se les había denegado. Dice, pero desde la jefatura del servicio secreto, dice, me dieron una lista en la que figuraban los nombres de Enrique Mújica, Eduardo López Albizu, Nicolás Redondo, Ramón Rubial, Alfonso Guerra, Pablo Castellano, Felipe González y de otros dos militantes asturianos, para que se les concediera el pasaporte. Dice que hubo deliberaciones, que el gobierno lo dudó mucho, le dieron mil vueltas, pero al final se adoptó concederles el pasaporte bajo la condición de que al volver a España devolvieran enseguida esos pasaportes. Y casi todos lo hicieron. Tardaron mucho, pero los devolvieron. Dice, aunque no todos. Felipe González se lo quedó. A Mújica, con retraso, le hicimos pagar una multa especial que, como ya se llevaban todos bien, consistió en invitarles a comer a base de bien. Y lo hizo, según dice él, en un bar de Rentería. Los delegados que asisten al Congreso de Suresnes representan oficialmente a 3.000 militantes del interior, pero en realidad esa cifra dice que hay que rebajarla a menos de 1.500. Eso parece ser que eran los militantes que tenía el PSOE en ese momento, antes de morir Franco, el último año. Durante los últimos años del franquismo, el PSOE es poco más que una sigla. El mayor peso de la resistencia contra el régimen lo llevan los comunistas. En definitiva, lo que se produce en el 74 es una refundación del partido creado por Pablo Iglesias con el modelo portugués como telón de fondo. Una copia, intentaba la CIA, en colaboración con el servicio secreto del franquismo, servicio secreto de Carrero Blanco. En el país vecino, en Portugal, no existía ni siquiera un partido socialista histórico y hubo que inventar uno. Su primer secretario general, Mario Soares, el Partido Socialista de Portugal Nuevo, tenía contacto con la CIA desde los años 60. Era el jefe y luego fue presidente de Portugal, primer ministro. Exiliado en el 73, se refiere a Mario Soares, el líder del Partido Socialista Portugués, lo denota, lo explica como ejemplo. Exiliado en el año 73, recibiría ayuda para fundar, bajo el patrocinio del gobierno alemán, un partido socialista portugués. Y según escribe Joan Garcés en su libro titulado Soberanos e Intervenidos. Según este libro, derrocada la dictadura en el 74 por el movimiento de las Fuerzas Armadas, Soares regresa a Portugal, donde pronto pedirá y recibirá ayuda clandestina, dinero del gobierno de Estados Unidos y de Alemania, Reino Unido y Francia. Y también recibe ayuda indirecta a través de empresas y fundaciones alemanas y de otros países. ¿Veis cómo se forma un partido? Así, a lo grande, con dinero. Si no, nada. Si no, nunca se ganan elecciones. La escasa incidencia del PSOE en la realidad política española de los primeros años 70 la reconoce el propio Francisco Bustelo, uno de los militantes elegidos como miembros de la Comisión Ejecutiva en Francia. Sin embargo, todo cambia a partir de ese congreso. El congreso de Suresnes, estamos hablando. Las embajadas en Madrid empezaron a recibir entonces instrucciones de que se pusieran en contacto con nosotros, con los socialistas. Acompañé a González, según dice Francisco Bustelo, uno de sus máximos dirigentes, acompañé a González, a Felipe González, a visitar a algunos embajadores, entre ellos al embajador estadounidense, y tuve que entrevistarme con otros funcionarios norteamericanos de menor categoría. Según dice este afiliado del partido, este miembro de la ejecutiva, a los norteamericanos les causé buena impresión. Durante los años siguientes me solía llamar el consejero político de esa embajada, persona muy enterada de lo que sucedía en España. Y comíamos juntos. Fijaros en manos de quién hemos estado siempre. En la dirección surgida en Suresnes, en el congreso ese, en el sur de Francia, al lado de París, había tres grupos fundamentales. Los vascos, que eran Nicolás Redondo, López Albizu, Mújica y Chiqui Venegas. Los andaluces, Felipe González, Alfonso Guerra y Galeote, Guillermo Galeote. Y el tercer grupo era el de los madrileños, con Pablo Castellano y Bustelo. Los vascos, o mejor dicho, Nicolás Redondo, que era un peso pesado, decidía siempre, señala Francisco Bustelo. Si apoyaban a los andaluces, como hicieron en el Congreso de Suresnes, González tenía el poder asegurado. Redondo, dice, sabrá por qué lo hizo, porque es verdad que lo apoyó. Felipe González controla el partido a partir de ese momento e inmediatamente pasa a convertirse en un personaje público de primer orden, con un papel estelar en la maniobra de actualización controlada del régimen franquista. Según el escritor Joan Garcés, una campaña subsiguiente introduciría ante la opinión pública nombres hasta entonces desconocidos y aislaron y marginaron a los militares de la Unión Militar Democrática y en general a quienes eran reacios a que España entrase en la Comunidad Europea y en la OTAN. Los servicios secretos norteamericanos y la socialdemocracia alemana se turnan celosamente en la dirección de la transición española. Primero, para impedir una revolución tras la muerte de Franco. Y segundo, para aniquilar a la izquierda comunista. Este fino trabajo de construir un partido de izquierdas para impedir precisamente que la izquierda se haga con el poder en España es obra de la agencia de espionaje de la CIA, en colaboración con la Internacional Socialista. Está bien eso que nos comenta, ¿eh? Impedir, construir un partido de izquierdas para impedir precisamente que la izquierda se haga con el poder. Muy bien, un buen truco. El primer diseño de esa larga operación se remonta hasta los años 60, cuando el régimen empezaba ya a ceder, bajo la presión de las luchas obreras y de las reivindicaciones populares. El crecimiento espectacular del Partido Comunista y la desaparición de los partidos y sindicatos anteriores a la Guerra Civil, especialmente la UGT y el PSOE, que casi habían desaparecido, hacen temer una supremacía comunista después del franquismo. Por eso, los cerebros de la transición comienzan a marcarse objetivos muy concretos. Por ejemplo, en el 62, el PSOE y la UGT solo cuentan con unos centenares de militantes en España, mientras que en el extranjero, un grupo de viejos socialistas, con Rodolfo Llopis al frente, intentan aparentar una presencia en escena que no va mucho más allá de lo que llamaban contubernios, como el de Múnich. Convencidos de que este PSOE no logrará tener la suficiente implantación para competir con ventaja frente a los comunistas, los servicios de información norteamericanos y alemanes se ponen manos a la obra. Aparecen además confidentes espontáneos. Por ejemplo, algunos socialistas no esperan a que la CIA llame a su puerta y son ellos mismos los que se ofrecen espontáneamente a los norteamericanos, como por ejemplo, uno que se llama Carlos Zayas Mariátegui. Carlos Zayas Mariátegui, que desde la agrupación socialista universitaria, según documenta Joan Garcés, aparece informando asiduamente a la embajada sobre personas de sensibilidad socialistas susceptibles de sumarse a combatir al Partido Comunista. Este Carlos Zayas señalaba, entre otros, a Joan Raventós, en Barcelona, a José Federico de Carvajal y a Mariano Rubio, al tiempo que desvelaba como principal agente del Partido Comunista en Madrid a Federico Sánchez. Este Carlos Zayas era diputado del PSOE por Huesca en el año 77. Raventós, otro que le apoyaba, fue embajador en Francia después de haber participado en la famosa comida de Lérida, en la que el general Armada les cuenta a Enrique Mújica y a él sus planes golpistas. El otro colaborador, José Federico de Carvajal, llegará a ser presidente del Senado, y el último, Mariano Rubio, llegó a ser gobernador del Banco de España. ¿Os acordáis? Cargo del que dimite después de ser condenado por sus prácticas delictivas. Federico Sánchez, que era el alias que utilizaba Jorge Semprún, que era el que decía que era el agente del Partido Comunista en Madrid, convertido al anticomunismo, será después ministro de Cultura con Felipe González. Una de las claves de las operaciones secretas para controlar los medios socialistas españoles en el exilio es la introducción de un antiguo dirigente del POUM que se llamaba Julián Gorkin. A principios de los 60, Julián Gorkin es uno de los personajes que impulsa el llamado Congreso de la Libertad Cultural. Es otro espía y aparece al frente de distintas publicaciones financiadas por la CIA, como las revistas Cuadernos de París, la revista Examen en México o la revista en Gran Bretaña. Esto no es más que un ejemplo del amplio esquema propagandístico que tenía la Central de Inteligencia, con sede en Langley, ahí en Estados Unidos, la CIA. Es un intento propagandístico anticomunista en toda Europa. Más tarde, este Julián Gorkin dirige también la revista Visión, en la que defiende los puntos de vista de las sucesivas administraciones norteamericanas en Latinoamérica. O sea, que defiende a los gobiernos de Estados Unidos, defiende la actuación de los gobiernos de Estados Unidos en toda Latinoamérica. En el 67, la Asamblea General, esa que llama el Congreso de la Libertad Cultural, reconoce los estrechos vínculos que tenía con la CIA. O sea, que no se ocultan. Esa, digamos, ONG, ¿verdad? Esa fundación llamada... Siempre que veáis estos nombres tenéis que levantar las orejas cuando digan Congreso por la Libertad Cultural, cosas de esas. Cuando se hable así, en este caso, ellos mismos lo reconocen, en el año 67 reconocen sus estrechos vínculos financieros y políticos con la CIA. O sea que la CIA les financia, les paga los sueldos, ¿de acuerdo? Según Francesc Estonor, que es el principal impulsor del Congreso, según este señor, Francesc Estonor, nombre un poco raro, el principal impulsor del Congreso es el agente de la CIA llamado Michel Josels Josselson. Bien, Julián Gorkin, volvemos a él, aparece además al frente del llamado, otro cuento más, aparece al frente del llamado Centro de Documentación y Estudios, que tiene su sede en París. Ocupa el cargo de vicepresidente, mientras que otro muy conocido, Salvador Madariaga, ostenta el título de presidente. Las líneas generales del boletín informativo de este centro están caracterizadas por las directrices de acción política clandestina de la CIA. Gorkin entra pomposamente en el PSOE en el año 73, en plena campaña de renovación del partido. Incluso ofrece una conferencia en los locales de la UGT de París. En varios artículos del boletín informativo de Gorkin, dicen, ya se pueden ver los argumentos esenciales que luego va a utilizar Felipe González y Alfonso Guerra. El primer número de ese boletín explica la necesidad de una izquierda radical que compita en el campo de la clase obrera con el Partido Comunista para restarle base y movilidad social. Los intentos de los norteamericanos de conseguir que los socialistas acepten la monarquía y la continuidad del franquismo son múltiples y se realizan a través de las más diversas y curiosas fórmulas. La CIA tiene la obsesión de conseguir que el Estado español tolere primero y luego legalice, después de la acción de dos partidos, un partido de carácter socialista y otro democrático, que deberán tener su expresión en una dualidad similar también en el campo universitario y en los sindicatos. Dos partidos, como siempre, uno socialista y el otro de derechas, pero que también democrático. Es el cuento que intentan siempre extender a cualquier país. Por ahora, dice, no se proponen derribar el Estado, porque ya ven que a Franco le queda muy poco, sino importunarlo, preocuparlo, no dejarlo en paz para que se arranque al partido el compromiso de una coexistencia entre lo legal y lo ilegal, con aspiraciones de suceder al régimen una vez que desaparezca. Estas objeciones, según la información que se da al Franco, las expone la CIA con toda tranquilidad, a la luz del día, financiando además las huelgas de Asturias o los tumultos de Madrid y Barcelona. La CIA cree que esas actividades cumplen el deber de prever el futuro, pues de lo contrario, al régimen débil le sucederá el caos y después el comunismo. En el intento de creación de una asociación participa un extraño personaje llamado Josefina Arillaga, también espía, vinculada ya en ese momento a la Fundación Friedrichs del Partido Socialdemócrata Alemán, y considerada, según los socialistas, como buena amiga del entonces sindicato vertical de Franco, del falangista José Solís Ruiz. Bien, esta mujer, que era amiga de los socialistas y también amiga del presidente, del jefe del sindicato franquista, va a tener un papel importante en estos años de la transición. Josefina Arillaga, representante oficiosa en Madrid del Partido Socialista durante varios años, mantiene estrecho contacto con José Federico de Carvajal, un personaje muy bien relacionado con los norteamericanos, que llegará a presidente del Senado con el PSOE. La fase final del asalto al viejo y poco implantado Partido Socialista, que tiene lugar a partir del año 70, combina nombres como el de Willy Brandt, como el de Max Diamant, que era asesor del sindicato alemán del metal. También participa Enrique Mújica y otro destacado sindicalista alemán llamado Hans Mattoffler. Bien, el hombre de este Hans Mattoffler en la UGT, el papel de este hombre en la UGT, tiene también un interesante historial. Este señor lo que consigue es que en el año 70 un español llamado Carlos Pardo, que es el que él elige como representante, este alemán, este sindicalista alemán elige a Carlos Pardo como su lugarteniente en España, es detenido, este español es detenido en el año 70 en Madrid por la brigada criminal, es acusado de diversos delitos comunes y se descubre que antes ya ha sido expulsado de Paraguay por estafa. Entonces el sindicalista alemán viaja personalmente a Francia a entrevistarse con el director general de seguridad, Carlos Arias Navarro, que luego sería presidente. Se entrevista con Arias Navarro para que ponga en libertad a este Carlos Pardo sin que se le incoe ningún procedimiento judicial. ¿Veis cómo se hacen los manejos? En una carta dirigida a un militante socialista de Madrid, Rodolfo Llopis escribe: «Por si no lo sabes, Mattoffler protege y ayuda económicamente a los que se han escindido del PSOE. Otro personaje turbio que actúa en ese momento es Manuel Simón, que es dirigente de las Juventudes Socialistas de Toulouse, de Francia, y que más adelante será nombrado jefe de las relaciones internacionales de la UGT. Manuel Simón tendrá un papel clave en el defenestramiento de Rodolfo Llopis, del jefe del PSOE en Francia. Fue expulsado de Portugal y acusado de ser agente de la CIA. Un espía jubilado de esta agencia de inteligencia, llamado Philippe Agui, comenta que las operaciones de la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán fascinan a los norteamericanos. Especialmente les gustan sus programas de formación y las subvenciones que hicieron llegar a los socialdemócratas de Grecia, España y Portugal. ¿Les parece a la CIA que lo hace muy bien, según este espía jubilado? Philippe Agui comenta que están muy contentos con los alemanes. Una mujer también muy importante en el complejo entramado financiero, el complejo que financia el PSOE, es Carmen García Bloise, que también mantiene estrechos vínculos con los socialdemócratas alemanes. Parece ser que parte de los fondos que van llegando al partido comienzan a canalizarse a través de la recién creada Fundación Pablo Iglesias. Bien. Por ejemplo, en el 79 se desvelará que la UGT recibió 200 millones de pesetas, 1,2 millones de euros, de los sindicatos amarillos de Estados Unidos para intentar ganar las elecciones sindicales. Fijaros, 200 millones de pesetas para la UGT en el año 79. Este espía jubilado de la CIA, este Philippe Agui, declara a la revista Zona Cero en el 87... que dentro del programa que se llamaba Programa Democracia, elaborado por la agencia, se cuida con especial atención a las fundaciones de los partidos políticos alemanes, principalmente a una que se llamaba Friedrich Elder, del Partido Socialdemócrata, y a otra que se llamaba Konrad Adenauer, de los democristianos alemanes. Estas dos fundaciones habían sido establecidas por los partidos alemanes en los años 50 y se utilizaron para canalizar dinero de la CIA hacia otras organizaciones. Después, en los años 60, las fundaciones alemanas empezaron a apoyar a los partidos hermanos y a otras organizaciones en el exterior. Crearon nuevos canales para el dinero de la CIA. ¿Veis cómo se hacen las cosas? Así se cambian los partidos, así se cambian también los gobiernos, así se dan los golpes de Estado, así vemos luego los cambios en los telediarios. Así es como se hace la política. Esa es la política. La política con mayúsculas es esta, no las tonterías que vemos. Esa es la política importante, esta. Estas fundaciones alemanas, además, operan en un secreto casi total en ese tiempo. Las operaciones de la Fundación Socialdemócrata fascinan a los norteamericanos, ya los hemos dicho. Especialmente por esos programas que tienen de formación y de subvenciones. Dice, por ejemplo, en Portugal, cuando el régimen de Salazar, que había durado 50 años, fue derrocado en el 74, el Partido Socialista Portugués, que apenas existía, apenas habría bastado para tener los jugadores suficientes para una partida de póker. O sea, que no tenía afiliados. Dice, pero con más de 10 millones de dólares. Fijaros, 10 millones de dólares. De una fundación estadounidense y algunas remesas directas de la CIA, el Partido Socialista Portugués creció rápidamente. Claro, así pudieron pagar anuncios continuamente en la radio y en la prensa y en la televisión. Dice, y en poco tiempo se convirtió en el partido gobernante. Las fundaciones políticas germano-occidentales proporcionan el modelo que se quedó plasmado en lo que llamaba la CIA Programa Democracia. Dice que este espía jubilado de la CIA, este Philippe Agui, que resultaba a menudo muy obvio que la única oposición real a las dictaduras las las representaban los comunistas y otros revolucionarios. Fuerzas capaces y dispuestas para oponerse a ese poder. La experiencia de la intervención germano-occidental en Portugal y en otros países resulta llamativa para los norteamericanos, que intentan repetirla en todos los lugares en los que pueden. El apoyo de Estados Unidos a las dictaduras podría continuar, claro. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos apoyaba esas dictaduras y por otro lado estaba preparando ya su sucesión. El apoyo de los norteamericanos podría continuar mientras los amigos se preparaban para la transición. Dice, así los norteamericanos podrían buscar de antemano el control de todas las fuerzas políticas. El presidente Ronald Reagan es uno de los más entusiastas defensores de eso que llamaban programa democracia. En el año 82, en el Parlamento británico, explica el propio Ronald Reagan, dice, este nuevo programa construirá una infraestructura de libertad y democracia que dejará al marxismo, leninismo en el estercolero de la historia. Continúa el libro diciendo que Felipe González es el más interesado en mantener a los comunistas en la ilegalidad. No quería que entrasen, que Adolfo Suárez los legalizase. Parece ser que el que luego sería ministro de Exteriores con Mitterrand, Claude Cheysson, y el entonces comisario, que era en ese momento comisario de Bruselas, en Bruselas, del mercado común, era uno de los que intercedía en este asunto. Era miembro del Partido Socialista francés y estaba bien informado de todo. Dice que se dieron cuenta, este político francés, se dio cuenta de que Santiago Carrillo, que era muy listo para olfatear por dónde venían los aires políticos, quería seguir completamente la política del PSOE. En el 82, Felipe González consigue su objetivo y gana las elecciones por mayoría absoluta. Un año después, José Mario Armero le dedica un artículo muy elogioso en el que repasa los logros del gobierno socialista. Armero fue abogado en España de las más importantes multinacionales estadounidenses y un hombre con muchos contactos en el gobierno de Estados Unidos. También intervino como mediador en las conversaciones que condujeron a la legalización del Partido Comunista. Y después también negoció con Santiago Carrillo para que aceptase la monarquía. En el 83, la realidad demuestra que hoy en España, según dice él, según ha escrito este hombre que hemos hablado de él, la última persona citada, escribe en el año 83 que la realidad demuestra que hoy en España gobierna un partido socialdemócrata, europeo, occidentalista, pro-norteamericano y decididamente partidario de la OTAN. Lo consiguieron todo. Realmente nada tienen que ver con Pablo Iglesias, ni con Francisco Largo Caballero, ni tan siquiera con Rodolfo Llopis, estos nuevos dirigentes del PSOE. Y pasaron de aquello que decían la OTAN de entrada, ¿no?, al sí. Al sí de la entrada en la OTAN en interés de España. A propósito, fijaros un poco quién fue el jefe de la OTAN. Javier Solana, que aquí en España no sabía disparar un tirachinas y sin embargo fue el jefe de todos los ejércitos occidentales, los ejércitos europeos sumados al ejército de Estados Unidos. Jefe de la OTAN, Javier Solana. Javier Solana estudió en un colegio religioso en Madrid y también estudió en la Universidad de Madrid y luego se fue a perfeccionar sus estudios a Estados Unidos. Allí continuó estudiando un tiempo, luego se volvió a España ya bien instruido y 20 años después estaba en el gobierno de Felipe González, donde ocupó varios cargos ministeriales. Javier Solana, mirad un poco su biografía cuando tengáis tiempo. ¿Cómo ha medrado tanto ese hombre? ¿Quién le habrá upado todo eso? Es muy listo. Eso es lo que se llama un hombre hecho a sí mismo. Hay que copiar de él. Ha llegado a las más altas esferas. En el año 76, el programa aprobado en el 28º Congreso del PSOE, cuando hablaba de la reforma política, propugna la liquidación de todas las bases extranjeras en nuestro suelo. Fijaros, estaba en contra, en el año 76, un año después de morir Franco, estaba en contra de todas las bases extranjeras que estuvieran en nuestro suelo. Y además decía, no cabe aceptar ningún tratado de alianza o relación militar que no cuente con la aprobación expresa del pueblo español. Además, en ese programa decían que era muy importante la independencia frente a los bloques militares y la adopción progresiva de una política de neutralidad. Fijaros, qué cambio. Esto era el cambio, cuando ganaban las elecciones, que no callaban con el cambio. Cuando veis un eslogan en un país por ahí, por el cambio, eso siempre lo preconiza la CIA. Siempre, es que es un cuento que se aplican continuamente hoy en día. La CIA dice, el mejor eslogan, el cambio. ¿Os acordáis del Yes We Can? De Obama. Y que en cantidad de países, fijaros en Estados Unidos, perdón, en Centroamérica, en Sudamérica, en estos nuevos países que luego se pasaron a la OTAN, en los países de la Europa Oriental, fijaros cuáles son los eslogans de estos partidos que luego ganan las elecciones, que tienen gran financiación, mucho dinero para ganar las elecciones, todos con el cuento de por el cambio. Es una palabra sencilla, todo el mundo cree que con el cambio es suficiente, dicen, bien, hay que cambiar los políticos que están ahora por otros nuevos. Esa es la idea. Y eso es un eslogan sencillo que a todo el mundo le gusta y está de acuerdo con él, sin pensar mucho más. Dice, nada, cambiamos a unos por otros y ya está solucionado todo. Durante algún tiempo, los representantes del PSOE habían llegado incluso a postular un tipo de defensa neutralista, como la que ejercía Suecia, Suiza o Yugoslavia. Según el PSOE, en el año 76, el ingreso en la OTAN llevaría el riesgo de vernos implicados en una guerra de efectos destructivos incalculables. Además, dicen, llaman la atención, sobre el aumento de los gastos militares que se derivarían de la presencia española en la OTAN. Pero después Felipe González dio vuelta a todo esto. Comienzan a aparecer a su lado personajes como Bettino Craxi, el italiano, Carlos Andrés Pérez, que luego fue presidente de Venezuela, e incluso el presidente de Portugal, Mario Soares. Los dos últimos citados son atlantistas partidarios de la OTAN, lo que llaman atlantistas practicantes, y el venezolano, dice, mantiene muy estrechos vínculos con el gobierno de Estados Unidos. O sea que tanto Bettino Craxi como Mario Soares, pues por supuesto están en la OTAN, y Carlos Andrés Pérez, el venezolano, claro, no está en la OTAN porque no puede, porque la OTAN es una organización para Europa, donde está como invitado principal Estados Unidos, como precursor. La ruptura en el año 79 con el marxismo también es obra de Felipe González. Era continuar la hoja de ruta, que ahora está tan de moda decir, ¿no? Continúa obedeciendo a sus jefes, a los que le colocaron en el poder. Solo un mes antes de las elecciones generales, en el 82, González todavía declara a Interview, fijaros, dice, yo creo, en el 82, yo creo que nosotros tendríamos que plantearnos seriamente el tema de la OTAN, sobre todo porque para España no hay ningún interés defensivo real e inmediato en la integración en la OTAN, y lo veo desde el punto de vista estrictamente nacional. Sin embargo, ya veis que luego cambió de opinión. Uno puede comprender que Alemania, según dice Felipe González en ese momento, dice, uno puede comprender que Alemania esté en la OTAN y le cuesta creer que un país que no tiene problemas de defensa en la misma dirección que Alemania esté en la OTAN y esté además integrado sin ninguna contrapartida como han hecho los protagonistas españoles. Esto ya sabéis que lo decía Felipe González en octubre del 82. Después cambia de idea y acepta y escucha los consejos del rey y también los consejos que le da a la mayoría del ejército. Cuando González nombra ministro de Asuntos Exteriores a Morán y a Narcís Serra como para la cartera de ministro de Defensa, tiene ya comprometido con el rey la permanencia en la OTAN. Así lo señala otro socialista muy importante de los precursores, que se llama Pablo Castellano. La actitud de González en relación con la OTAN se hace explícita durante su primer viaje a Alemania. El presidente del gobierno socialista, sin contar con su ministro de Exteriores, Fernando Morán, que no está informado del viraje derechista, y rompiendo incluso con sus benefactores socialdemócratas alemanes presentes en el acto, afirma en Alemania su consideración y solidaridad con la estrategia de Ronald Reagan. Así que fijaros el chasco que se llevó su ministro Morán cuando se dio cuenta de que en ese caso ya no mandaba y que él, cuando se fue a Alemania, lo que dijo es que estaba de acuerdo con Ronald Reagan y quería entrar en la OTAN. 4 años después, en el 86, González convoca y celebra un referéndum para la permanencia de España en la OTAN, después de muchísimas manifestaciones en contra. Manifestaciones populares, manifestaciones por las calles. Pero no apoya la salida de esa estructura militar. Reclama el voto a favor de la permanencia en la OTAN. Ha mentido en la campaña electoral que le llevó al gobierno, incumple el programa del PSOE y engaña a los ciudadanos. Fernando Gómez relataba en una ocasión, durante su visita a la bodeguilla, allí en el bar que hay en la Moncloa, invitado por Felipe González junto con otros profesionales del cine, lo siguiente. He cambiado de opinión, en una conversación que tuvo con Felipe González, le dice: he cambiado de opinión porque cuando llegué a la Moncloa, Suárez me enseñó la caja de los truenos y había muchos misiles soviéticos apuntando a España. Manuel Gutiérrez Aragón le llamó cínico. Los servicios de inteligencia estadounidenses siguen muy de cerca la campaña a favor del sí y desplegaron, en apoyo del gobierno socialista, una compleja red de influencias. El propio Julio Feo, que era un socialista muy importante de la ejecutiva del partido, el propio Julio Feo, en ese momento secretario del presidente Felipe González, ilustra muy gráficamente la preocupación de la CIA en el 86. Dice: en Felipe González reunió la bodeguilla de la Moncloa a algunos intelectuales y artistas para ganárselas a la causa del sí a la OTAN. Manuel Gutiérrez Aragón no estaba, por supuesto, de acuerdo. Por su parte, un jefe de la estación de la CIA en Madrid, que le llaman Sam, simplemente Sam, que había sustituido al anterior, al que llamaban Walter, incrementó sus llamadas y visitas en las que solicitaba información sobre la marcha del referéndum. Estaba la CIA muy preocupada. El Pentágono toma nota de quiénes eran de verdad sus amigos en esos momentos. Según Pablo Castellano, el Estado español, de la mano de un gobierno socialista, revalidó y reforzó su condición de socio del imperio. El esfuerzo del PSOE en ese terreno había sido muy bien valorado por los defensores de la defensa de la entrada de España en la OTAN. Javier Solana, uno de los adalides de esa idea, en premio a su ejemplar rectificación, acabó siendo secretario general de la OTAN y más tarde encargado de las cuestiones de defensa europea. Después de ser uno de los dirigentes del PSOE que participó en un mayor número de actos públicos en contra del ingreso en la OTAN, Javier Solana, en el 95, se convierte en secretario general de la OTAN, un buen ejemplo individual que sintetiza el cambio en la trayectoria del partido. Permanece en el cargo 4 años y durante su mandato se producen los bombardeos sobre Yugoslavia en el año 99. A finales de ese año, cesa en su cargo de máximo dirigente de la OTAN y toma posesión de un nuevo puesto recién creado para él, que se llama Alto Responsable de la Política Exterior y de Seguridad Común. Este secretario general, esta gente tan persona tan importante, Javier Solana, nació en Madrid en el año 42, estudió en el Colegio del Pilar, en Madrid, se licenció en Ciencias Químicas en el 64 y después se fue a Estados Unidos a estudiar. Aproximadamente 20 años después, entre el 82 y el 85, con Felipe González, fue ministro de Cultura, portavoz del Gobierno, ministro de Educación y Ciencia y ministro de Asuntos Exteriores. Casi nada. También su hermano era tan listo como él. Luis Solana es un hombre también muy pro-norteamericano, muy vinculado a las empresas estadounidenses desde sus comienzos en el Banco Urquijo. También era amigo de Jaime Carvajal y Urquijo, íntimo amigo del rey desde la infancia. Luis Solana se convierte, de este modo, en miembro de la Comisión Trilateral. Con los sucesivos gobiernos de González, es primero presidente de Telefónica y después director general de Radiotelevisión Española. Luis Solana, el hermano del hermano famoso, el hermano de Javier Solana, es muy aficionado a los asuntos militares y también ha sido presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Bueno, después de ver un poco el repaso de este libro, creo que interesante, hace afirmaciones rotundas, importantes. Yo creo que diréis, ¿a mí qué me importa todo esto? Bueno, pues tenéis razón. Hay personas a las que esto ya les importa poco. Hay personas en España muy importantes, mucho más que todos estos que hemos ido nombrando. Personas íntegras, que creen todavía en la ética, que son personas buenas, lo que se llamó siempre una persona buena. No los que van a misa, no. No me refiero a esos que van a misa allí a comulgar y a confesar al cura las cosas, no. No es eso. Una persona buena como la que va a intervenir ahora en unos segundos. Precisamente, qué casualidad, empresas concretamente como Endesa están dando sueldos millonarios a exministros, a expresidentes incluso, tanto del PP como del Partido Socialista, y ahí se explica esta connivencia, esa puerta giratoria entre el poder político y las eléctricas, ¿no? Es una vergüenza, es una estafa, es un robo a la población, y si siguen así lo único que van a conseguir es que haya una sublevación popular, porque esto no se aguanta más. Que hay que trabajar. Hay que trabajar. Que hagan algo, que se creen que porque hemos venido a estar de vacaciones. agua, luz, la derecho universal. Agua, luz, la derecho universal. De comanda en la misma derecho universal. Bueno, hemos estado hablando con el responsable de esta oficina, tres compañeros, y se ha puesto en contacto con el director general y nos ha garantizado que para la próxima semana tendríamos una cita con él para que le demos por escrito, vamos a presentar un escrito el lunes en el que le vamos a hacer el planteamiento que le hemos hecho también verbal, diciéndole que no vamos a permitir que le corten a nadie la luz, el agua, en este caso la luz, que es la responsabilidad de ellos, sin motivo de impago, es porque no tienen dinero para... porque no tienen trabajo. Incluso le hemos dicho, para que no se sorprendan, que si llegaran a cortarle la luz a alguien, pues a continuación íbamos a reconectarla. No vamos a permitirlo, y tanto cuantas veces le corte la luz a alguien de forma injusta, vamos a reenganchar hasta que se resuelva el problema. Están pendientes de la entrevista con el director general. Vamos a preparar ese escrito en el que le vamos a decir lo que le pedimos, lo que queremos, y bueno, pues esperar. Le hemos dicho además que vamos a volver tantas cuantas veces haga falta por aquí, y está claro que si no se hace la presión que se ha hecho desde fuera, pues dentro de que nos reciben o nos mandan a tomar viento, no la dan. Yo creo que ha sido otro éxito más, vamos avanzando. Nos dicen que ellos, el tratamiento que tienen con la gente antes de cortarle, es hablar con ellos y ver la situación en la que están, pero no nos garantizan que no van a cortarle. Le hemos dicho a nosotros que tienen que garantizarlo, y sobre todo si estamos hablando de estas fechas. O sea, nunca, pero mucho menos en Navidad. Entonces, ya vemos cómo hay personas que no están pendientes todavía ya, o sea, ya de este cuento de la transición, pero es importante saber en manos de quién estamos. Cuando nos echan en cara que esto es la democracia, que hay que cumplir la ley y el orden, que hay que cumplir la ley. Estos les dicen a la gente que desahucian de sus casas. Esto les dicen cuando no tienen que pagar ya en toda la vida, tienen que seguir pagando al banco aunque ya no tengan casa. Esto es lo que les han dicho a estos que les han quitado la luz. Esto es lo que nos dicen, que hay que respetar la ley y el orden. La ley y el orden de esta democracia que hemos visto cómo ha nacido. Por eso es importante conocer en manos de quién estamos. Hemos oído un poco al principio de ese audio a Ada Colau. Vamos a ver si tiene algo más que decirnos. Este convenio recoge el derecho a una vivienda justa, a precio equitativo, pero sobre todo recoge algo que psicológicamente es más importante. El derecho a fracasar, el derecho en un momento a hacer una inversión equivocada, el derecho a lo mejor a perder un sueldo, pero no haber perdido una vida, no haber perdido la vida de los suyos, no haber perdido el derecho a dar a los suyos lo que todos queremos para los nuestros. Muchos de los que estamos aquí, cuando nos levantamos por la mañana, pensamos lo difícil que tiene que ser tener un niño menor de 3 años, una de las condiciones para acceder a este convenio, y quedarte en el paro. Si hoy tenemos este debate aquí, es porque se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, es porque hay miles de personas que están más allá de los límites de lo soportable, es porque hay gente que ha muerto directamente, y por lo tanto, en nombre de toda esta gente, necesitamos una solución para toda la gente afectada. No vamos a aceptar que se sacrifique a una generación entera que, como hemos dicho, ha sido víctima de una estafa. Además, cuando nosotros diseñamos estas medidas de mínimos, todavía no existía el banco malo. Ahora se ha creado el banco malo, pues es la oportunidad única de crear ese parque de alquiler social. No nos vamos a contentar con ese fondo creado con el último decreto, que nos parecen, sinceramente, las migajas. 6.000 viviendas son migajas en un país que acumula millones de viviendas vacías. Las propias entidades financieras hablan de que en sus manos estamos alrededor de 1.000.000 y pico de viviendas vacías. No vamos a aceptar 6.000 viviendas, que además son los bancos quienes van a decir cuáles son, y todo hace pensar que al Sareb, al banco malo, van a enviar las mejores viviendas viviendas y las migajas, las de la periferia, las estropeadas, las que nadie quiere y no tengan salida en el mercado, esas los bancos quizás se las ofrezcan a las personas desahuciadas. Eso no nos parece admisible. Son insuficientes, los criterios de acceso también excluyen a la mayor parte de gente afectada y además entendemos que qué viviendas se destinan al alquiler no lo deben decidir las entidades financieras que hasta ahora han destacado por su pésima y criminal gestión, sino que lo debe decidir la gestión pública, el interés colectivo. Bien, ya hemos oído un poco a Ada Colau. Ha entrado un poco de aire fresco en el programa. Hay un coronel que se llama Amadeo Martínez. En el año 81 escribió una carta al presidente del Congreso de los Diputados. Se llama... O sea, la carta comienza diciendo: al excelentísimo señor presidente del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas. Soy don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, historiador e escritor e historiador militar. Se dirige a usted y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución Española, manifestándole lo siguiente. Con fecha del 23 de septiembre de 2005 y con arreglo a cuanto dispone ese artículo 77.1 de la Constitución, remití al presidente de esa Cámara un exhaustivo informe sobre los hechos acaecidos en España en la tarde-noche del 23 de febrero del 81. En el que, después de una larga investigación de más de 20 años, presenté una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. Esto lo comenta este coronel, Amadeo. En consecuencia, le solicitaba la creación de una comisión de investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que estudiará, investigará y analizará tan deleznable episodio de la reciente historia de España. En abril del 2008, tras las elecciones de marzo de ese mismo año y constituidas las nuevas Cortes Generales, me dirigí por primera vez a usted como presidente del Congreso de los Diputados para exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada comisión parlamentaria que procediera de inmediato a investigar las claras responsabilidades del monarca español en los hechos que denuncio y que son los siguientes. Primero, la llamada durante años intentona involucionista del 23F y que en realidad no fue tal, sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el gobierno legítimo de la nación en provecho de la corona. Segundo, la creación y organización de los autoproclamados grupos antiterroristas de liberación, los GAL, compuestos por determinados estamentos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército, y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos 28 asesinatos de Estado y un secuestro. Tercero, el sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia. En 30 años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por la zarzuela. Cuarto, la aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares, como yates o coches, que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio. Quinto, los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos. Sexto, la desgraciada muerte del infante don Alfonso de Borbón en Villa Giralda, residencia de los condes de Barcelona en Estoril, el 29 de marzo del 56, que al hilo de los análisis profesionales incluidos en el trabajo de referencia, dudan sobre el supuesto accidente del hermano del rey. Esta carta, que se envió al presidente del Congreso de los Diputados, fue firmada en el año 2010 con fecha de 16 de febrero. Es una carta del coronel Amadeo Martínez. Después vamos a ver algo sobre Adolfo Suárez. Vamos a explicar un poco su biografía y los motivos de su dimisión. Pero yéndonos más a la actualidad, vamos a ver lo que nos dice una mujer que ya más o menos se va conociendo en toda España. Si el ministro Montoro es capaz de hacer esta afirmación cuando nosotros estamos viendo que la pobreza no solo crece, sino que la pobreza se está cronificando, que hay cantidad de gente que está en una pobreza y en una situación miserable, que esto está trayendo además problemas mentales gravísimos. O sea, yo no sé dónde vive el señor Montoro. Y yo no sé cómo, en lugar de arrodillarse y dar gracias al trabajo que está haciendo Cáritas y tantas instituciones humanitarias, es capaz de descalificar tan fácilmente. Por otra parte, él habla de un tema de un crecimiento económico. No podemos seguir consumiendo de forma depredadora, de forma infinita, cuando hay unos recursos que son finitos. Con lo cual, creo que están aliados a un capitalismo sin entrañas. Y lo que me llama la atención es que el presidente del gobierno no haya dado una explicación y no hayan pedido disculpas por esto. A mí me llamó la atención cuando yo puse este Twitter la cantidad de mensajes que recibí, y es que realmente los españoles están y estamos muy cabreados por esta mentira organizada, porque lo peor de todo esto es que ha hecho estas declaraciones y lo peor de todo es que no pasará absolutamente nada. Y Cáritas y muchísimos voluntarios de tantas organizaciones seguirán trabajando para parar el golpe este, y el gobierno seguirá recortando derechos sociales, cortando prestaciones sociales, mientras el tema de la sanidad, el tema de la vivienda y el tema de la alimentación continúan siendo una asignatura pendiente. En este país no ha habido un estallido social gracias al soporte familiar que hay y a la implicación de toda la sociedad. Y es un estallido social que estaría muy justificado por la actuación de un gobierno que sigue mirando para otra parte. Un gobierno que de popular no tiene absolutamente nada. Y de hipocresía, por las palabras del señor Montoro, absolutamente todo. O sea, creo que estando al lado de la gente que está sufriendo más, no podemos decir otra cosa más que el señor Montoro dimita ya por dignidad. Pues esto no tiene perdón. Ni siquiera perdón de Dios, Lucía. Ni siquiera perdón de Dios tiene Montoro. Hombre, yo creo que tendrán que tener un purgatorio muy interesante, pero no me interesa que sea después, me interesa que sea aquí. Porque lo que pasa es que en este país hay muchísima impunidad con las declaraciones que hace la clase política. Tenemos muchísimos casos de corrupción que, porque responden al partido que está en el gobierno, parece que tienen indulgencia plenaria. Con lo cual, ha llegado un momento dado en que la gente ya no puede más, no puede más de sufrir, y con lo cual, o que den explicaciones o que el gobierno de Mariano Rajoy se lo haga mirar, porque parece ser que lo único que interesa son las variables macroeconómicas y las órdenes de la señora Merkel. Están ignorando absolutamente a las personas y les importa absolutamente nada el drama que están viviendo los españoles. Lo único que parece que les interesa en este momento es taparse unos a otros y entrar a competir por una serie de intereses. Tenemos que decir que Cáritas le ha tapado la boca al gobierno. Y si el gobierno quiere defenderse, que demuestre que es contrario. Y me gustaría también que desde Cáritas expliquen y que no se queden callados. Precisamente el Evangelio lo que nos da es muchísima libertad para hablar y no vendernos absolutamente a nadie. Cáritas no se debe a los intereses del Estado, con lo cual puede hablar con libertad. No tiene absolutamente nada que perder, porque Cáritas ya lo ha dado desde hace años todo. Con lo cual, me parece impresentable que el señor Montoro diga todo esto y que al final diga, bueno, pero estamos agradecidos al trabajo que hace Cáritas. Me parece insultante esa gratitud. Bueno, el problema es cuando yo me voy a rezar, surgen todas estas cosas porque me brota la vena evangélica en la que Jesús sacó del templo a los mercaderes que habían convertido la casa de su padre en una cueva de bandidos. Y esto es lo que está pasando en nuestro estado. Se ha convertido el mundo y la sociedad de bienestar, de derechos, en una cueva de bandidos y de ladrones. Con lo cual ha llegado el momento, creo que, de pedir responsabilidades y de arremangarnos todos y vivir la indignación presentando alternativas, buscando soluciones y trabajando por la paz. No tendremos justicia, paz, si no trabajamos por la justicia. Usted decía antes que si Montoro no dimite, igual el presidente del gobierno debería pensar en destituirlo por lo que está diciendo, por acusar a determinados sectores sin pruebas, claro. Lo que pasa es que no lo va a hacer porque todos están arrodillados sirviendo al mismo Dios, que es el capital sin entrañas, cuyo nombre está representado por la señora Angela Merkel y todos los intereses creados que hay. Lo que pasa es que realmente, pues, yo creo que Montoro se equivoca, pero se equivoca el aparato del partido del que él es la voz de su amo. Realmente podríamos decir que España no va bien, pero es que aquí tenemos también un problema. Tenemos un problema de liderazgo, tenemos un problema de una oposición que tampoco está preparada y realmente estamos ante un problema bastante serio en el que no podemos improvisar las respuestas que se vayan a dar. Con lo cual, cabe un proceso de reflexión, cabe escuchar lo que dice la gente. El grave problema del gobierno que tenemos ahora es que no quiere escuchar, solo se escucha a sí mismo, y por eso decía que Rajoy se baje de la mayoría absoluta. Cuando tenemos una mayoría absoluta, nos damos el lujo de despreciar las voces de los otros. Cuando a la mayoría absoluta ahora parece que empiezan a ser los desheredados, los empobrecidos, a los que él no quiere escuchar y a los que este gobierno no quiere escuchar. Sí quería... Yo creo que el camino... El camino, sí, señalaba. Vamos a ocuparnos ahora de la figura del presidente Adolfo Suárez, quien fue el llamado hombre de la convivencia española. Adolfo Suárez, todos sabemos que fue presidente del gobierno entre el año 77 y el 81. Fue el artífice de lo que se llamó la reforma política tras el régimen de Franco. Legalizó los partidos y los sindicatos, vio nacer la Constitución española y vivió también el golpe de Estado del 23 de febrero. Ha fallecido hace muy pocas fechas. Llevaba retirado de la vida pública aproximadamente desde el año 2003 y en 2005 su hijo Adolfo reveló que padecía la enfermedad de Alzheimer. También ocurrió que el cáncer de mama le quitó lo que más quería, que eran su mujer y su hija, una de sus hijas. La democracia, según el diario 20 Minutos del mes pasado, del 23 de febrero, dice que la democracia es solo un sistema de convivencia, el menos malo de los que existen. Estas son palabras del expresidente del gobierno Adolfo Suárez, que publicó en una entrevista del año 1980. Habían pasado 3 años desde las elecciones que le dieran la victoria a la UCD, a su partido, y apenas 2 años desde la aprobación de la Constitución española. En el año 64 aterrizó, en época de Franco, aterrizó como director de Televisión Española, jefe del movimiento, partido de un importante personaje dentro de la dictadura franquista. Empezó muy joven en política de la mano de Fernando Herrero Tejedor, considerado como uno de los reformistas entre comillas, ¿vale?, del régimen. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. aunque también estuvo un tiempo en la Universidad de Salamanca. Nació en Ávila en el año 32, en el pueblo de Cebreros. Ahí luego le quitó una casa al Banco Banesto, acordaros. El Banco Banesto le quitó una casa a Adolfo Suárez. Un ejemplo, hoy en día ya muy importante. Un ejemplo en el que todos debemos mirarnos, porque este es un presidente del gobierno que después de dejarlo no ganó más dinero que mientras ejercía como presidente. En apenas 25 años comenzó a prestar servicios en la Delegación Nacional, con apenas 25 años de edad, comenzó a prestar servicios en la Delegación Nacional de Provincias. Además fue jefe del gabinete técnico de lo que se llamaba Vicesecretaría General del Movimiento, el partido de los militares asesinos. Era un compendio de militares, falangistas, algún monárquico, franquistas, que formaban eso que se llamó el movimiento. Bien, pues Adolfo Suárez fue jefe del gabinete técnico de esa vicesecretaría del movimiento. También fue director del gabinete jurídico de la Delegación Nacional de Juventudes. En fin, un montón de cargos que se creaban para que pudieran vivir todos bien. En el año 64 fue director de Televisión Española. Cargo, ahí llegó a Televisión Española, aunque no ocupó ese cargo. Pero 5 años más tarde, en el 69, ya fue nombrado director y durante 4 años lo fue. Después, en el año, tenemos que darnos cuenta de que un poquito antes, en ese periodo en el que llegó a Televisión Española, aunque no ejerció como director, también fue nombrado gobernador civil de Segovia en el año 68 y también fue nombrado procurador en Cortes. Con lo cual, ahí tenemos un hijo del franquismo, ¿de acuerdo? Porque alguien puede pensar que vino de la nada. No. Era más franquista que nadie. Esta apretada actividad no hizo más que crecer y en el año 75 fue nombrado ministro general del movimiento cuando Carlos Arias Navarro era presidente, nada más morir Franco. Se convirtió en el hombre de confianza del rey, o sea que pasó de ser ministro general del movimiento a primer presidente con el rey, bien, justo antes de las elecciones del 77. Juan Carlos I le nombró presidente del gobierno en el 76, hecho que causó sorpresa general. Con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda, Suárez logró redactar una ley de reforma política aprobada por el referéndum de ese año, 1972, con el 94% de los votos. Nombró al general Gutiérrez Mellado como vicepresidente. Suárez se presentó a las elecciones como cabeza de lista en Madrid por la coalición de UCD, Unión de Centro Democrático. En el 77 decretó una amnistía política, hecho que llamó bastante la atención, nadie se lo esperaba. Era una demanda que tenía la oposición. También se legalizaron todos los partidos, incluso el Partido Comunista y también los sindicatos. Convocó unas elecciones libres. Se presentó como cabeza de lista por la UCD y al frente de la unión que llamaban de azules, populares, cristianos y socialdemócratas, salió victorioso. También aprobó lo que se llamaban los impuestos, el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y también aprobó los estatutos de autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia, entre otras reformas. Poco después llegó uno de los hitos más importantes, la Constitución Española en el año 77. Solo un año después superó una moción de censura en el año 81. Meses más tarde decidió presentar su dimisión. Gobernó durante 4 años y 7 meses, con 5 gabinetes, diversas remodelaciones y tuvo un total de 58 ministros. Afrontó el asunto del golpe de Estado. Bajo su gobierno hubo una gran inflación, hubo mucho paro, hubo terrorismo y el Estado de las Autonomías marcaron su tercer mandato. El rey le concedió el título de Duque de Suárez, abrió un bufete jurídico en Madrid y en el año 82 decidió abandonar definitivamente la UCD y fundó otro partido que se llamaba el CDS, Centro Democrático y Social, junto con su amigo Rodríguez Sahagún, que fue también elegido diputado. El expresidente fue mediador en asuntos bilaterales entre Colombia y Venezuela. Asimismo, fue portavoz de una comisión internacional de observadores en las elecciones de Paraguay. El caso es que Suárez al final se apartó de la política. Se negó a recibir cualquier remuneración por parte del Estado. Fijaros, muy importante. No quiso recibir ningún dinero aparte de esa jubilación que le quedaba como expresidente del gobierno. Os lo digo porque hay muchos presidentes, muchos no, los poquísimos que hemos tenido en España, que después de dejarlo son miembros de lo que se llama Consejo de Estado, una institución en la que se reúne muy pocas veces al año y en la que cobran también un salario similar al de expresidente de gobierno. O sea que al final reúnen dos sueldos. Esto es lo que le ha pasado a Zapatero. Cobra el sueldo de expresidente y el sueldo como miembro del Consejo de Estado. Bien, ese es un chollo para todos. Como se negó a recibir cualquier remuneración por parte del Estado, otra remuneración aparte de la de expresidente, esos años se dedicó a cuidar de su mujer y de su hija Marianne, ambas enfermas de cáncer. Hipotecó su casa por los gastos de la enfermedad, hipotecó su casa, y en abril del 95 el banco Banesto ejecutó la hipoteca al no poder hacer frente al pago. O sea, le quitó esa casa familiar del pueblo donde había nacido. Su mujer falleció en el 2001 y en el 2004 una de sus hijas. Después, ya en el 2005, fue cuando le apareció la enfermedad del Alzheimer. Parece ser que en la Capilla Ardiente hubo escenas auténticas, pero otras de una gran hipocresía. Por ejemplo, el paripé de Alfonso Guerra ante el féretro de Adolfo Suárez, hecho que parece ser que abochorna a algunos miembros del PSOE. Según el Semanal Digital, según este periódico, el Semanal Digital, un artículo escrito por Ana Martín, el veterano socialista se lleva la palma en cuanto a cara dura. Autoerigido en portavoz de su partido para asuntos adolfistas. Según explica el artículo, la mayoría de los alumnos españoles acaban el bachillerato sin saber quién fue Adolfo Suárez. O tampoco saben que José Bono, que tanto daño hizo a Adolfo Suárez en la campaña de las elecciones castellano-manchegas, corrió, sin embargo, en el día del funeral, muy confundido a asistir a ese funeral. El teatro de la política trasladó ese día su escenario al Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. Allí hubo escenas de emoción auténtica, de la indisimulable, pero también otras, muchas de una gran hipocresía. Lágrimas de cocodrilo y besos tan falsos como un euro de madera. Según dice el artículo, la familia de Adolfo Suárez, que desde el principio se mostró reacia a hacer de la Capilla Ardiente un acto público y multitudinario, tenía asumido que durante el velatorio habría de hacer tripas corazón ante según qué personajes, como ese Artur Mas, que sin tener vela en el entierro, aprovechó para compararse con el expresidente de gobierno y hacer campaña por su referéndum. O como ese José Bono, que tanto criticó a Suárez durante la campaña del 2003 en las elecciones castellano-manchegas. Cuenta a Ana Isabel Martín en el Semanal Digital la frialdad con la que la familia de Adolfo Suárez recibió las condolencias del expresidente de la Cámara Baja, y ese hecho no pasó inadvertido para los presentes. Pero de todos ellos, según este artículo, se lleva la palma Alfonso Guerra. Él ejemplifica, como ningún otro, la actitud cínica de la izquierda en general y del PSOE en particular con la muerte de Suárez, a quien acribillaron en vida por ser un perfecto inculto procedente de las cloacas del franquismo, según había dicho en su día Alfonso Guerra. Aunque a quien fuera vicepresidente del gobierno con Felipe González no le guste que se lo recuerden, hace unos días, en el especial de Televisión Española, tras la triste noticia, Alfonso Guerra se las tuvo que tiesas con el periodista Fernando Onega, porque el autor de la biografía, puedo prometer y prometo, osó recriminarle que ahora se deshaga en halagos hacia Suárez cuando en el pasado le atacó de forma inmisericorde. Lo siguiente que hizo Guerra tras visitar la capilla ardiente de quien fuera su rival político y fue abrazar a Suárez y Llana, su hijo. Desde el Congreso entró en directo para las mañanas de 4 de Jesús Cintora, con más de lo mismo, otra vez diciendo lo fuera de serie que era Adolfo Suárez. De nuevo Alfonso Guerra, autoerigido en portavoz del PSOE para asuntos adolfistas, fue de lo más comentado en unos atestados pasillos del Congreso, donde la organización se cuidó mucho de no mezclar a los políticos con los ciudadanos rasos. Así, y es cierto que ya lo he visto, así que sí hicieron cola durante horas bajo un cielo enlutado para presentar sus respetos ante el féretro del primer presidente de la democracia. Es cierto que hubo una separación. Por un lado entraban los políticos y por otro lado, allí esperando afuera, estuvieron muchos ciudadanos que tenían una querían darle el último pésame a la familia de Adolfo Suárez. Querían pasar por última vez cerca de su féretro. Faltaron a ese sepelio los portavoces de Amaiur y de ERC, pero nadie los echó de menos. Sobraron gestos como el de Elena Valenciano, que tuiteó una fotografía junto a Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero y la mujer de este último, contando cómo González les estaba contando anécdotas y recordando momentos con Suárez. Esta fue una foto que envió Elena Valenciano, la segunda del PSOE, que ahora ya vemos que se está preparando su retiro y se quiere ir a las elecciones. Se quiere presentar a las elecciones para el Parlamento Europeo, allí donde se ganan unos sueldos aproximadamente de 8.000 euros al mes. Ese es el retiro dorado que se ha buscado esta mujer, Elena Valenciano, la segunda del PSOE. Se va y deja aquí a su jefe solo ante el peligro. Rubalcaba, a ver cómo hace, también se querrá, supongo, retirar y a ver quién buscan como secretario general. A otro con buenas palabras y con las intenciones totalmente contrarias. Precisamente Felipe González, en una nota de prensa remitida por el PSOE, presumía de la amistad con su antecesor en la Moncloa, olvidando, como le recordaba un tuitero a Elena Valenciano, la campaña de acoso y derribo. Habla de que hoy hay casi una canonización cuando ayer era una pieza a abatir. Así lo comenta la exministra María Antonia Trujillo, socialista. Ella dice, ministra con Zapatero. Ya veis, hoy dice que hoy casi una canonización, ayer pieza a abatir. Ayer era una pieza de caza. Quiere decir, ¿verdad? Que todos le disparaban a Adolfo Suárez. Ahora, cuando ha fallecido, todos decían que era muy bueno. Esto suele suceder con casi todo el mundo. Hemos oído antes a esta mujer que se ha hecho famosa hace poco, esta Sor Lucía, que critica que el ministro Montoro, ya sabéis que Montoro ha dicho que los informes de Cáritas sobre la pobreza no se corresponden con la realidad. Argumenta que solo se basan en mediciones estadísticas, Montoro, y pide a esta organización que no provoque debates, debido a que, según Cáritas, España es el segundo país en pobreza infantil. Por eso el ministro Cristóbal Montoro salió enseguida a decir lo contrario. El ministro Montoro ha dicho que los informes que elabora Cáritas sobre la pobreza en España no se corresponden con la realidad, porque solo se basan en mediciones estadísticas. Montoro ha respondido así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a una pregunta sobre el informe presentado por Cáritas, según el cual España es el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil, después de Rumanía. Casi nada. Además, según esta organización, al menos 1,5 millones de hogares españoles padecen una situación de exclusión social severa, aproximadamente un 70%. Más que en el año 2007. Fijaros si ha subido la pobreza, un 70% en 7 años. Para el ministro de Hacienda, los informes sistemáticos que elabora Cáritas son de contenido puramente estadístico. En fin, ha asegurado que esta explicación que se ha trasladado a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones, y que pese a estar de lo más razonable escuchar y coincidir con sus tesis, dice, luego siguen haciendo informes contrarios a lo que piensa Montoro. O sea, que ha querido quedar entre dos aguas. Ha querido criticar a Cáritas, pero a la vez le dice que bueno, que están haciéndolo muy bien. Claro, al gobierno le viene muy bien esto, que los curas y las monjas se preocupen de aliviar un poco la pobreza para que no haya un estallido social, no haya revueltas, no haya manifestaciones tremendas, para que puedan ellos volver a ganar las próximas elecciones. Eso es lo que les gusta, que alguien se ocupe de los pobres y así poder olvidarse ellos de la desigualdad. Lo que quieren es el gobierno del PP y los otros de derechas. Estos de derechas siempre han querido lo mismo, quieren limosna, caridad. Caridad para los pobres, pero ellos no la dan, ellos no la tienen. Pero quieren eso, que los demás se preocupen, que practiquen la limosna con los demás. Además, cuando salen de misa y si le dan unas monedas a un mendigo, ya se sienten sus almas ya desvinculadas de cualquier problema moral y ya saben que van a ir al cielo con ese dinero. Nada más que se preocupen durante unos segundos de un mendigo, suficiente ya para que vayan todos al cielo, sobre todo si salen de misa. El gobierno de derechas es lo que pretende, limosna y caridad, que instituciones religiosas solucionen el problema del hambre, de la miseria y de la pobreza. Le sale gratis, o casi gratis, porque también el gobierno, el Estado da mucho dinero a la Iglesia. Pero así no tiene que poner la mano de obra. El gobierno paga a las empresas las autopistas que han construido. El gobierno ofrece rescatar las autopistas con una quita del 50% de la deuda. Hacienda, el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda y de Fomento quieren agrupar los peajes. Los ministerios plantean pagar a los acreedores con un bono que no compute como déficit del Estado. El gobierno intenta cerrar cuanto antes un acuerdo con las concesionarias de las autopistas y con la banca para rescatar las autopistas en quiebra. La última propuesta de los ministerios implicados en la negociación, que fueron los del Ministerio de Hacienda y Fomento y el de Fomento, establecen la creación de una empresa de capital 100% público, fijaros, al final que lo paga el Estado, y que aglutine a las 9 carreteras de peaje y a su deuda, aunque tras imponer una quita del 50% sobre el pasivo, que asciende, fijaros, el Estado va a pagar 3.900 millones de euros y otros 500 millones de las constructoras, que es la deuda que tienen, 3.900 millones de euros, que es lo que se les debe a la banca, y otros 500 millones a otras constructoras. Bien, hay que tener en cuenta algunas noticias, debemos de saber algo más, como por ejemplo, que el tráfico en las autopistas de peaje ha caído por séptimo año consecutivo. Tenemos que saber que la autopista de peaje de Madrid al aeropuerto de Barajas entra en concurso de acreedores con una deuda de 550 millones de euros. Tenemos que también tener en cuenta el fracaso de las autopistas, que cuesta 200 millones de euros a Ferrovial, la constructora Ferrovial. Tenemos que también saber que el Ministerio de Fomento allana el camino al rescate de las autopistas radiales. Las entidades reconocen que la propuesta es un mal menor tras la irrupción del Ministerio de Hacienda en las negociaciones a finales del año pasado. Tras la reunión, la banca, que ya tiene provisionada por imperativo legal el 50% de los créditos concedidos a las autopistas, tiene que dar una respuesta al gobierno. En caso de ser positiva, las partes darían un paso decisivo para superar el concurso de acreedores y evitar la liquidación de las concesionarias. La banca aspira a negociar en los próximos días para lograr un aumento de esa rentabilidad, hasta acercarla al máximo de los intereses de los bonos del Tesoro a 30 años. Por otro lado, se calcula que la deuda que pasaría a ser responsabilidad del Estado es de 2.400 millones, una cifra que incluye los costes financieros por alargar los vencimientos. La empresa pública de autopistas que quieren formar estaría constituida con la deuda pendiente con los propietarios de los terrenos expropiados, que oscilaría entre 1.200 y 1.800 millones de euros. En su última propuesta, el gobierno ha optado por una sociedad de capital 100% pública, frente a la posibilidad inicial de que solo un 20% quedara en manos de las empresas. El motivo del cambio, del cambio en el planteamiento, es que la solución mixta correría el riesgo de ser considerada por Bruselas como ayudas del Estado. La nueva empresa pública, que sería 100% pública, integraría a 9 autopistas que suman en total 748 kilómetros. Sería la radial de acceso a Madrid, la autopista que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la autopista Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. Estas autopistas deficitarias se encuentran en concurso de acreedores por el desequilibrio económico que les ocasionó el sobrecoste de las expropiaciones y, sobre todo, un tráfico mucho menor de lo esperado. Vamos a ver qué pasa con... A ver qué pasa en Alemania. A ver qué nos explican de lo que pasa con los alemanes. Estos alemanes que antes eran todos nazis, que luego perdieron la guerra, pero que la han ganado después, puesto que ahora son los que más dinero tienen. Alemania estudia expulsar a los inmigrantes comunitarios que no encuentren trabajo en un plazo determinado. Un informe presentado al gobierno recomienda limitar el acceso de los extranjeros a las prestaciones sociales y restringir los permisos de residencia para evitar lo que se califica como inmigración de la pobreza. Thomas de Maizière, ministro del Interior. El creciente número de inmigrantes de Bulgaria y Rumanía y los problemas sociales que están parcialmente vinculados a ellos son manejables a escala nacional. Podemos enfrentarnos a esta situación a escala nacional, incluso si las cifras son alarmantes en algunas regiones. Debemos atajar este problema antes de que la situación empeore. Evitar el fraude es una de las prioridades del Ejecutivo alemán, ante el temor de que aumente de forma exponencial la llegada de ciudadanos rumanos y búlgaros con la libre circulación dentro de la UE. Los plazos que se barajan para que los emigrantes puedan buscar un empleo van de 3 a 6 meses. El informe estará terminado en junio. Ya veis lo que nos quieren los alemanes. Ya lo habéis visto en este. Habéis oído en este audio. Alemania, Bélgica y Suiza quieren expulsar a los extranjeros que estén parados varios meses en sus países. Berlín, el gobierno de Alemania, planea echar a los comunitarios que no logren empleo en 6 meses. Ya veis estos alemanes, ya os digo, nazis que querían invadir toda Europa. Ya sabéis que, si queréis os hago un pequeño resumen, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial que comenzó en el 17, ahí participó Hitler. Hitler llevaba unos 5 años de mendigo. Hitler había acabado, dependía de su madre para todo. Cuando murió su madre, tuvo que, y no quería trabajar, debía de ser que la bisagra la doblaba mal, la espalda debe de ser que la tenía delicada, y no tenía ninguna profesión. Cuando vivía su madre, quiso ingresar en una academia de artes. Quería ser un dibujante, le gustaba el dibujo, pero el director de esa academia, cuando hizo el examen de ingreso, le dijo que no sabía dibujar bien el cuerpo humano y no aceptó su petición. Suspendió ese examen de ingreso. El director de esa academia de arte era también judío. Os digo lo de también judío porque ya sabéis la inquina que él tenía a los judíos. Bueno, Cuando murió su madre, quedó en la indigencia y como no tenía trabajo y no quería trabajar, pues se dedicó a dibujar por las calles, a hacer dibujos a las personas. Así estuvo 5 años. Los últimos estuvo en la capital de Austria, en Viena. No hay que sorprenderse, puesto que él, ya sabéis, que era austriaco. Había nacido en una población muy cerca de Alemania, pero que pertenecía a Austria. Allí en Viena, en esos años, había un marcado odio hacia los judíos. Ya sabéis que algunos judíos tenían mucho dinero, eran los dueños de los bancos, tenían negocios, algunos de ellos tenían mucho dinero. Eso acarreó el odio de los austriacos, que también eran nazis, eran racistas. Siempre han sido muy, muy racistas una parte de la población austriaca y una parte de la población alemana. ¿Qué ocurrió? Que al perder la Primera Guerra Mundial, ese odio hacia los que tenían dinero se exacerbó. Querían echarle la culpa a los judíos, como si solo ellos fuesen los ricos. En absoluto. En absoluto. No eran en absoluto los más ricos de Alemania. Por supuesto que no eran una minoría. Pero es fácil siempre canalizar el odio hacia una minoría. Fijaros que cuando Hitler mendigaba y no tenía dónde dormir, dormía a veces con amigos, iba de una vivienda a otra, y cuando ya imaginaréis que dibujando en las calles, pues eso puede ser un complemento para vivir, pero no le daba para vivir dignamente. Entonces, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, eso para él supuso una fuente de trabajo. Se alistó como soldado y ahí comenzó a comer caliente, digamos, ¿verdad? Después de esos 5 años tan malos. Había ya acumulado odio en Viena contra sus judíos. Había tenido también algún amigo judío. Bien, el caso es que durante esa guerra, larga guerra, de la que es la Primera Guerra Mundial, se sintió un igual, ¿de acuerdo? Como los demás. Tenía una comida caliente y tenía algo que hacer. Se sentía dentro de una organización. Ya no tenía que preocuparse por el día de mañana, qué tendría que comer mañana. Llegó a ser cabo después de tantos años de guerra, con lo cual no era ningún militar valiente ni importante, ni había tenido ninguna carrera meteórica y sin embargo luego quiso ser el jefe de todos los generales durante la Segunda Guerra Mundial, ya lo sabéis. Un cabo en la Primera Guerra Mundial, que había tenido tiempo él a portarse como un valiente, a adquirir muchas medallas, a ascender en el escalafón, pues este vago, medio chiflado, luego quiso y lo hizo, luego dirigió a los generales alemanes. Este rencoroso ser, despiadado, asesino, quiso dirigir los ejércitos conquistadores de esos nazis asquerosos. Bien, pero ¿sabéis lo que ocurrió? Pues hay que buscar siempre las razones simples en el dinero. En este caso, por cuatro monedas. ¿Qué le ocurrió a Hitler? Que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, él no quería, no le vino bien terminar. ¿Qué le ocurrió? Pues que de nuevo tenía miedo volver a pedir limosna. Ya sabéis que no tenía ni padre ni madre en ese momento. Entonces él quería continuar en el ejército. Ese ejército de varios millones de soldados que tenía Alemania, al perder la guerra, Inglaterra y Francia impuso a Alemania un pequeño ejército. Le dijo, como máximo vais a tener 100.000 soldados. Entonces Hitler permaneció, insistió y permaneció dentro de ese ejército. ¿Qué papel le asignaron? Bueno, pues un papel que le venía muy bien a él, de rastrero, de chivato. Se colocó como espía del ejército. El ejército fundó un grupo de espías militares. Él formó parte de esos espías. Y claro, ¿por qué? Porque necesitaba un sueldo, él necesitaba un salario. ¿Comprendéis? Necesitaba un salario. Cuando sus jefes le enviaron a vigilar a un pequeño grupo extremista de derechas, le dijeron que tenía que afiliarse a ese pequeño partido y chivarse, ¿de acuerdo? Tenía que delatar y explicar continuamente qué hacían, qué, cuáles eran sus planes y qué hablaban en sus reuniones. Él comenzó como espía, pero ahí vio una fuente de ingresos, porque cuando él formó parte de ese partido, comenzó a hablar, a echar sus discursos, empezó a aprender, ya lo tenía un poco aprendido, ese fanatismo antijudío. Simplemente lo que repetía era que había que matar a todos los judíos, de esa manera se quedarían con el dinero, con las riquezas que tenían, y además también repetía que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, estaban pagando todos los años muchos impuestos al gobierno francés y al inglés, y que Alemania no merecía ese trato. Decía que bajo su mando, bajo el mando de ese partido nazi, Alemania volvería a ser la gran Alemania y volvería a conquistar los terrenos que había, los territorios que había perdido en la Primera Guerra Mundial. Ese era su plan, en síntesis. ¿Qué ocurrió? Que en ese pequeño partido le ofrecieron un poquito más de dinero, y como ya el salario bajo que tenía como espía del ejército alemán fue superado por lo que le ofrecieron en ese partido nazi, y sobre todo no olvidéis que le llegaron a comprarle un automóvil descapotable, va, eso en aquellos años era el mejor regalo, el mayor regalo que te podían hacer. Es como si ahora nos regalan un Ferrari, bueno, pues igual. Entonces este bruto, este animal con ropa, esta bestia, cambió la chaqueta, lógicamente. Este no tenía ninguna ética, este era un ser envidioso, malo, que procuraba conseguir su felicidad a costa de todos los demás. No olvidéis que tuvo como novia a su sobrina, una sobrina de niña que fue creciendo, y él la hizo su novia, era una hija de su hermana. Esta bestia, este animal, la trató mal, y ella se acabó suicidando. Es un hecho bastante desconocido. La sobrina se suicidó. Él después tuvo como novia a esta Eva Braun, aquella que decía que era un ejemplo para Alemania, una chica deportista, una alemana aria que cumplía todos los cuentos que ellos tenían metidos en la cabeza. Cumplía con aquel ideal de la belleza aria. Bien, pues después de suicidarse su novia, que era su sobrina, este tipo fue poco a poco agrandando su importancia en el ámbito político alemán, y claro, abandonó el sueldo de espía militar, del espía del ejército, porque en el partido nazi ya le pagaban más. Esa es la razón por la que este fue ascendiendo, simplemente por el dinero. No quería volver a la mendicidad, continuó en el ejército con un salario mínimo, pasó a ser miembro del partido nazi, donde le pusieron un salario más grande, y unos pocos años después le compraron hasta un coche. Eso le hizo a él sentir que ese era su destino. Bien, pues los alemanes le votaron, muchos alemanes le votaron. No olvidéis que sí, le votaron muchos, que los domingos iban a desfilar, todos vestidos con unos uniformes paramilitares que se hacían ellos mismos. Las SS, la SA, todo ese cuento que él se preparó. Ese partido nazi fue creciendo, siempre basándose en el odio a estos franceses e ingleses que les estaban esquilmando su economía, y el odio a los judíos, que según ellos eran las ratas que les estaban llevando su riqueza. Eso lo hacían además en nodos, en películas que se emitían en los cines antes de comenzar la película por la cual habían pagado los clientes. Emitían lo que aquí se llamaba el nodo, también en España. Antes de cada película, adoctrinamiento político. Muchos alemanes no votaron a Hitler, pero otros sí, muchos otros sí. Ya sabéis que lo primero que hizo cuando ganó las elecciones fue matar, primero encarcelar y luego matar a todos los diputados, primero comunistas y luego a los socialistas. Los socialistas en ese caso fueron valientes, eran 100 aproximadamente, y votaron a favor de que se liberara a los diputados comunistas que habían sido enviados a los campos de concentración. Fueron prácticamente los que estrenaron los campos de concentración. como el Partido Socialista estaba en contra de esa medida, Adolf Hitler les envió también a esos mismos campos, a los 100 diputados del Partido Socialista Alemán. Bueno, pues muchos nazis y otros que no eran nazis después estaban contentos. ¿Por qué? Porque estaban ganando la guerra. La Segunda Guerra Mundial la iban ganando. Mientras la iban ganando, estos nazis estaban muy contentos. Luego la perdieron. Sí, la perdieron porque Estados Unidos tenía una gran maquinaria industrial. Fabricaba muchos más aviones, muchos más barcos de guerra de los que eran capaces de fabricar los alemanes en el mismo tiempo. También Rusia, con un montón de millones de habitantes, también rápidamente se puso a fabricar armas. No daba abasto a Alemania contra Estados Unidos y contra Rusia. Por lo tanto, perdió la guerra, pero parece ser que con el paso de los años la han ganado y ahora es el país más beneficiado de Europa. Hubo un plan, el Plan Marshall, que benefició mucho a la Alemania Occidental. Después de perder la guerra, Estados Unidos regó de dinero la economía alemana. A los perdedores, al final, se les hizo ganadores. Allí se fueron muchos españoles, muchos griegos, muchos portugueses, muchos italianos a trabajar. Y ahora, a esos emigrantes, a esas personas que han trabajado tanto, que han tenido hijos allá, y a otros emigrantes nuevos que han llegado después de los años 60, después de los años 70, a todos esos extranjeros europeos que han ido llegando a Alemania, a Bélgica, a Suiza, en el caso alemán, nos estamos ciñendo primero al caso alemán, dice ahora el gobierno de Berlín que a esos emigrantes, da igual los años que lleven allá, si están parados más de 6 meses, serán expulsados. Qué ejemplo, ¿no? Han ido los europeos a trabajar para esos nazis que perdieron la guerra y ahora esos nazis dicen no, pues ahora fuera. Es de esperar, es normal. ¿Qué se va a esperar de esos nazis? Ahora no tenéis que perdonarme, ahora no hay ningún nazi, no. Esto es igual que en España, no hay franquistas tampoco, no. No, pero tenéis que pensar una cosa. En Alemania, la Gestapo, las SS, la SA, todos esos alemanes, todos esos cientos de miles de alemanes, todos esos millones de alemanes que participaron como soldados, que aplaudían a Hitler, que levantaban el brazo, que comulgaban íntegramente con su ideología, ninguno de ellos ha sido castigado. Todos esos miembros de las instituciones nazis, todos esos millones de personas fueron perdonados. Muchos de esos integrantes, es que es muy importante rebuscar un poco. Muchos de esos militantes de la Gestapo, la policía de Hitler, luego se colocaron como miembros de la policía alemana. Muchos pasaron a ser parte del espionaje de la Alemania Occidental. ¿A dónde fueron todos aquellos miembros del partido nazi? ¿Y a dónde fueron todas aquellas organizaciones de la Gestapo, de las SS? ¿Qué es, que los fusilaron a todos? ¿Dónde están? ¿Serán acaso los padres y los abuelos de los alemanes actuales? ¿O es que después de la guerra se fusilaron a millones de personas, como se hizo aquí en la Guerra de España? No, en Alemania no se hizo eso. Aquí sí lo hicieron los militares franquistas. Aquí se mataban aproximadamente 25.000 personas por cada provincia española, por cada millón de españoles. Eso ocurrió después de que ganaran la guerra. Después de que ganaran la guerra los militares golpistas financiados por los nazis alemanes, por los fascistas italianos y por muchos bancos que ya he relatado en otro programa anterior. Aquí sí que se fusiló después de la guerra, pero en Alemania no. ¿Dónde están todos aquellos que levantaban el brazo, aquellos ideólogos, aquellos que daban clase además en las poblaciones, daban clase para los nuevos afiliados al partido nazi. ¿Esos tendrían hijos? ¿Esos se colocarían luego en los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, como aquí les llaman tan pomposamente? ¿Se acabarían cambiando de uniforme, pero seguirían seguramente como guardianes de ese nuevo Estado? Habría que mirar de dónde han salido los policías alemanes y de dónde se surtieron de espías el espionaje alemán. Esos cientos de miles de funcionarios con pistola de Alemania, ¿de dónde salieron? Ahora seguramente están los hijos y los nietos, y en ese partido demócrata cristiano alemán, ¿habrá alguno de esos hijos o nietos de los nazis? El gobierno alemán va a elaborar una ley para la expulsión de estos trabajadores europeos por el gran delito de estar parados durante más de 6 meses. Con el objetivo de limitar la inmigración de la pobreza, el gobierno de coalición alemán ha puesto en marcha un delicado y controvertido proceso con el objetivo de expulsar del país a los inmigrantes comunitarios que no encuentren trabajo en el plazo de 3 o 6 meses. Está previsto que las medidas que se concretarán a partir de junio afecten a los inmigrantes de países de la Unión Europea. Con la vista puesta, dicen ellos, en los rumanos y en los búlgaros, y para evitar que se utilicen la libre circulación para garantizar en la Unión Europea puedan beneficiarse del generoso sistema social que impera en Alemania, el Ejecutivo, el gobierno de Angela Merkel, dio un paso al frente más amplio, ya que aprobó un informe de 133 páginas donde se propone conceder un plazo de 3 a 6 meses para que cualquier inmigrante comunitario, no solamente los rumanos y búlgaros, para cualquier europeo, inmigrante comunitario pueda encontrar un trabajo en Alemania. Si al cabo de ese tiempo no lo ha logrado, debe regresar a su país. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que a estos trabajadores comunitarios en Alemania lo que se les obliga es a admitir cualquier trabajo, por muy mal remunerado que esté, con tal de no ser expulsados de su país. Como siempre, ya en la época de los nazis hacían igual. Señalan a un grupo, pero luego van todos. Ya os digo que allí incluso mataron a los socialistas. Mataron los nazis, sabéis, a todas las personas que eran enfermas, tenían alguna enfermedad psíquica. Mataban a los homosexuales, mataban a los gitanos. En fin, al final mataban a quien les daba la gana, pero primero apuntaban a los judíos, a los que, y todo el mundo decía, sí, sí, sí, a esos primero, pero luego fueron todos detrás. Ahora hacen el mismo cuento con los búlgaros y los rumanos. Dice, el número de inmigrantes procedentes de Bulgaria y Rumanía y los problemas sociales que están parcialmente asociados a la inmigración son manejables y controlables a nivel nacional, pero representan un problema en varias ciudades específicas que tienen bolsones de pobreza, dice el ministro alemán que se preocupa de este asunto. Calificó el aumento de la inmigración en Alemania como una buena noticia. Dice, los inmigrantes aportan bienestar a nuestro país. Ya se ve lo contentos que están. El texto pone énfasis en la lucha contra el fraude que, según las autoridades alemanas, realizan numerosos inmigrantes comunitarios que llegan desde Europa del Sur y del Este. Esto es lo de siempre. Dicen que los van a engañar. La idea de endurecer el control de la llegada al país de los inmigrantes pobres, que también han sido bautizados como turistas sociales, nació a finales del año pasado en la región de Baviera. Este estado, que es el estado más rico de Alemania, decidió rescatar de su arsenal político las peligrosas armas del populismo de derechas, para impedir que miles de rumanos y búlgaros puedan viajar a Alemania para buscar trabajo. O sea que el estado más rico, que es el de Baviera, es precisamente el más de extrema derecha. Pero ya sabéis quiénes son la extrema derecha de allí. Son los del partido nazi que llevó a España, a Alemania, a la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades alemanas creen que unos 200.000 trabajadores romanos y búlgaros llegaron al país este año pasado, atraídos por la prosperidad económica. Dice que ahora viven en Alemania unos 267.000 rumanos y 146.000 búlgaros, y que solo un 7% de ellos están sin trabajo. ¿Qué deberíamos hacer entonces aquí? Si esos búlgaros y rumanos que están trabajando en Alemania están en su mayoría trabajando, puesto que solamente el 7% de ellos no lo están, y aún así los quieren expulsar. Entonces, si vienen aquí, ¿qué tendrían que hacer? Expulsar al 27% de los españoles, o si no, expulsar al 55% de los menores de 30 años. Estos nazis alemanes, esta Merkel y todos sus secuaces, lo que quieren es que España, además, siga la doctrina económica que ellos nos dicen. Fijaros qué ejemplo dan a los demás. Dicen, como siempre, lo que dicen aquí algunos, que los extranjeros allí están aprovechándose de las prestaciones sociales. Y los que dicen eso no se dan cuenta que los españoles, para los alemanes, todos los españoles, ricos y pobres, para los españoles somos escoria, todos los españoles, para los alemanes, no somos nada, somos... A mí me da la risa estos nazis españoles que se creen algo más, pero bueno, si un nazi español, para un nazi alemán, le parece una cucaracha. Los alemanes nazis desprecian a los españoles. Los partidos de extrema derecha alemana se ríen de los nazis griegos, alemanes, italianos. Para ellos esos son nazis de tercera división. ¿Qué piensan los nazis españoles, los extremistas de derechas españoles, griegos, italianos, que piensan que son una raza pura también? La polémica se desató a finales del año pasado. La desató el jefe del Estado, de ese gobierno bávaro, ya hemos dicho, que calificó a los futuros inmigrantes como peligrosos turistas sociales. Bajo el lema "el que engaña vuela", el partido cristiano-demócrata propuso eliminar las prestaciones sociales en los primeros 3 meses de estancia y hacer posible la expulsión del país de todas las personas que hayan engañado, por ejemplo, con documentos falsos, a las autoridades para obtener un empleo. Ese documento del partido provocó una crisis en el gobierno de Merkel. El periódico conservador Frankfurter de Alemania resumió el contenido del informe con un título sugerente, y le llama a ese título, es el de "el que no encuentre trabajo tiene que irse". Qué bien. Bélgica también en Bélgica hubo un partido nazi importante. Bélgica y Holanda fueron invadidas por los alemanes en menos de una semana. Algunos belgas incluso estaban contentos con ser invadidos por los alemanes. Instauraron allí un gobierno títere, un gobierno nazi de belgas, proclive, por supuesto, al gobierno de Hitler. Lo mismo ocurrió en Holanda. Bueno, pues ahora los belgas hacen lo mismo que los alemanes. Bélgica quiere expulsar a los españoles que no encuentren trabajo en 3 meses, según el periódico El Confidencial. La crisis pasa factura a los ciudadanos españoles que viven en Bélgica y que no tienen trabajo. El Estado considera que son una carga excesiva para el sistema social y obligará a abandonar el país a aquellos que no encuentren trabajo en un plazo de 3 meses. La decisión se acoge a la legalidad. No, si aquí para todo hay normas, no hay problema. La legalidad se cambia cada día. Por eso a mí me da la risa cuando dice hay que cumplir la ley. Sí, ¿qué ley, hombre? ¿Qué ley si la ley se cambia cada día? Ya veis aquí la ley que tienen estos nazis. Ya lo veis. Cuando hablan de que hay que cumplir la ley. Pero ¿qué ley, hombre? ¿Qué ley? Mirad una ley ahora aquí. Aquí tenéis otra ley. Dice que la decisión de expulsar a los españoles, dice, se acoge a la legalidad. Claro, a la legalidad de cuatro cabrones. La legalidad de 4 cabrones. Dice, la decisión se acoge a la legalidad porque la alternativa comunitaria establece que los europeos deben tener derecho a residir en un Estado miembro de acogida durante un periodo que no supere los 3 meses sin ser sometidos a ninguna condición o formalidad, excepto la de tener un carnet de identidad o pasaporte válidos. Esta normativa afecta en muchos casos a personas que viven desde hace años en Bélgica. Los españoles son los terceros en la lista de europeos más expulsados de este país. Somos los terceros en esa mala lista, ¿verdad? Solo detrás de los rumanos y los búlgaros. A los que más expulsan es a los rumanos y a los búlgaros. Después, a los españoles. Y aquí todos callados. Desde que comenzó el 2014, solo desde en lo que llevamos de año, el gobierno belga ha obligado a abandonar el país a 323 españoles. La crisis económica ha provocado que estas medidas se hayan endurecido en los últimos meses. Bueno, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha reconocido que aunque no le gusta, claro, no, si hay leyes para todo, que aunque no le gusta que se estén produciendo expulsiones de españoles desde Bélgica, se trata, al lorito, se trata de una decisión legal que respeta la normativa europea, claro, bueno, sí, si aquí hay norma cada día. Es una decisión legal, dice, aunque no nos guste, claro, bueno, pues si no nos gusta, ¿por qué la pone? Que es que no se votó, o sea, no nos gusta, pero se pone. Y a callar todo el mundo. ¿Por qué? Hay que obedecer, ¿por qué? Porque algo, por algo será. Hay que decir que sí a todo. No hay que protestar. Según dice esta ministra nuestra, que tiene nombre de Santuario de Fátima, bueno, pues dice, es una decisión legal, aunque no nos guste, muy bien. Ha subrayado este miércoles, hace unos pocos días, no es el miércoles esta semana, de hace unas pocas semanas, ha subrayado durante la sesión de control al gobierno en el Congreso. O sea, que aunque no nos guste, es una decisión legal, claro, claro. Pero bueno, ¿quién ha puesto esa ley? ¿Qué ha bajado? ¿Un dios del firmamento a ponerla? ¿Quién pone las leyes? Es una decisión legal, dice. Claro, legal, pero ¿qué legal? ¿Quién es el legal que la ha puesto? ¿Quién es? Si aquí los españoles somos tontos, hombre, nos creemos todo. Esta ministra Fátima Báñez ha respondido así ante la pregunta de la diputada socialista Carmela Silva, que la ha acusado de ponerse en huelga de brazos caídos mientras hay españoles que están recibiendo notificaciones en Bélgica para abandonar el país. Dice, lo que nos han comunicado las autoridades belgas, según la ministra, es que se ha privado de residencia a 2.500 ciudadanos de algunos estados de la Unión. Aparte de esos 323 españoles, se ha echado también a 200 franceses, a 300 italianos, a 300 holandeses, a 400 búlgaros, a 800 rumanos, pero también se ha expulsado a portugueses, británicos, polacos y eslovacos. Nada, que se van a quedar solos estos. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque ya nos vamos a poner... Para calmarnos un poco, ¿vale? Nos vamos a enfadar con otro asunto. Según Vox Populi, un diario de internet, Pilar Urbano dice, el rey nos salvó in extremis de un golpe que había puesto en marcha a modo de solución. Según el libro, dice, para Suárez estaba clarísimo que el alma de la operación armada era el rey y que nace en el Palacio de la Zarzuela. Afirma la periodista con motivo de la publicación de su libro titulado La Gran Desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. Este asunto es importante. Ya se ha tratado por ahí, pero vamos a darle otro revolcón a la noticia, ¿vale? El expresidente del gobierno Adolfo Suárez propuso al rey don Juan Carlos que se revocara su dimisión un día después del golpe de Estado. Adolfo Suárez se acercó al rey y le dijo: bueno, como ha triunfado la democracia, como el golpe de Estado ya no se va a dar, y como ya sabéis que Adolfo Suárez se quedó allí firme cuando tiraban tiros al techo, como él se sintió ya de nuevo famoso, importante y con poder, pues le volvió a decir al rey que revocara su dimisión y que quería, para decirle que quería seguir siendo presidente. Esto lo relata también la periodista Pilar Urbano en una entrevista concedida a el diario El Mundo con el motivo de la publicación de su libro Las Grandes Memorias. Bien, la obra, que pretende explicar cuál fue realmente el papel del rey en el 23F, ya ha salido a la venta. El rey, dice, nos salvó in extremis de un golpe que había puesto en marcha, pero no queriendo que fuera un golpe, queriendo que fuera una solución. Pero Adolfo decía, esto es un golpe, afirma Urbano en la entrevista. El libro desvela aspectos hasta ahora inéditos sobre el general Armada, el general Milán del Bosch y sobre el teniente coronel Tejero. Y también la reacción que tuvieron el rey, el recientemente fallecido Adolfo Suárez y el rey. Según ella, para Suárez estaba clarísimo que el alma de la Operación Armada era el rey y que nace en el Palacio de la Zarzuela. El libro también desvela cómo habría sido el enfrentamiento entre Suárez y el rey que les habría llevado a distanciarse. La siguiente conversación tuvo lugar en la Zarzuela el día después del golpe de Estado, según la periodista. Veréis, dice Suárez, nos la has metido doblada, alentando al general Armada y a tantos otros, jaleándolos, dándoles la razón en sus críticas, diciéndoles lo que querían oír de boca del rey, tú mismo alimentaste el malestar militar. Esta situación la has provocado tú. El rey contesta, uno de los dos sobra en este país y como comprenderás, yo no pienso abdicar. Además le dijo el rey, ¿de qué me hablas? ¿Me estás amenazando, so cabrón? Tú no puedes retirar tu dimisión como presidente. ¿Todavía no has enterado de que ha sido a ti a quien han dado el golpe? Políticamente estás muerto. Tienes que saber hacer punto y final a tu historia. El libro da a entender que el golpe del general Armada contra Suárez se planeó en el Palacio de la Zarzuela y que lo que llamaban el elefante blanco habría sido el rey. Bueno, pues esta es una nueva visión de lo que nos han contado durante muchos años. Vamos a ver lo que opina alguien más. A ver qué nos dicen otros que saben del asunto. Hemos sabido de la publicación el próximo jueves de un libro que va a levantar ampollas. Es un libro escrito por Pilar Urbano que lleva por título La Grandes Memoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar, esa desmemoria, según Pilar Urbano, hace referencia a que fue el propio monarca, a que fue el rey don Juan Carlos quien estaba detrás del golpe de Estado el 23F, que él lo que pretendía era formar un gobierno presidido por Alfonso Armada, con vicepresidente Felipe González, con intervención y participación de Santiago Carrillo, y que estaba detrás de ese golpe de Estado. Que a Suárez no le gustó nada que le hicieran ese golpe de Estado y que al día siguiente mismo del 23F fue a ver al rey para decirle, oiga, eso de que yo haya dimitido como presidente de gobierno, visto lo visto, que ya nada, que a ver si me puedo retractar. A lo que el rey le dijo que de eso nada y tuvieron una discusión. Don Jaime, ¿qué noticia tiene usted acerca de las ampollas que pueda levantar este libro de Pilar Urbano? Enlazando el funeral con el libro de Pilar Urbano, yo acabo de venir de estar cenando con la viuda del general Sabino Fernández Campo. Y venía del funeral. Ella no pensaba ir a ese funeral, pero cuando ha conocido, a través del mundo de la entrevista que hizo Miguel Ángel Mellado, el contenido de ese libro y lo que se refiere al general Sabino, ha querido ir al funeral para rendir homenaje a Suárez y, de fondo, demostrar que no está de acuerdo con lo que dice. Yo tengo una costumbre. Yo nunca desmiento a ningún periodista, porque cada cual tiene sus fuentes, que no son las mías. Lo que ocurre es que las fuentes que ella menciona, resulta que depende de la influencia y de la reacción que la Casa Real tenga sobre el libro, mantendrá o no mantendrá las confidencias, que eso todo el mundo estamos acostumbrados. Tenemos fuentes que te dicen determinadas cosas y cuando ven la reacción que produce cuando se publica, te desmiente y te deja... Pero, Jaime, ¿qué reacción cree que va usted que va a tener la Casa Real ante este libro? Hombre, la Casa Real va a intentar ponerle... trabas a la venta de ese libro, intentar que no se difunda, no, intentar no opinar sobre el libro, no le puede gustar porque el rey queda muy mal. Yo la verdad, yo como conozco, pues, mira, yo traté mucho al general Sabino, hemos tratado mucho, y muchos sabemos cosas que publica Pilar Urbano, y algunos tenemos la costumbre de no traicionar las confidencias de personas que han confiado en nosotros. Ella, por lo que se ve, ha ido más lejos que los demás. ¿Considera usted que Pilar Urbano está traicionando confidencias? Bueno, yo tampoco digo traicionar, no quiero emplear esa palabra traicionar. Cada cual utiliza las confidencias que te hacen determinadas personas como quiere. Yo pienso que muchas de las cosas que ella cuenta y que yo he leído en la entrevista que he hecho, mira, que me llama una gran entrevista, yo las conocía. Porque hay cosas que yo me cuesta trabajo creer. Pero, aunque... maestro Peñafiel, ¿considera usted que algunas verdades están aderezadas de forma interesada? A veces, me acuerdo del libro de la reina, no es que fuera mentira, yo nunca pienso que ningún periodista miente, a veces hay respuestas inducidas. Es decir, le obligas al personaje a decir aquello que piensa, pero que no piensa decir, pero que te dicen que si estás de acuerdo, que si te gusta o no te gustan los matrimonios. Eso lo hace muy bien, Óscar. Bueno, no lo tratáis. No, bueno. Sea pero como fuere, el caso es que este libro a nadie va a dejar indiferente. Ya les decimos, saldrá a la venta el próximo jueves. El título es La gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. Trata de esto. Según el nuevo libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria, Suárez tenía muy claro que el alma de la operación armada era el rey y que nació en Zarzuela. Luego Suárez y el rey discrepaban. Para el monarca se trataba de una solución. Para el fallecido expresidente, aquello fue un golpe de Estado. El golpe fue tan repugnante para Adolfo Suárez que un día después le propuso al rey revocar su dimisión y volver a la presidencia. Mira, yo estoy aquí porque me ha puesto la historia con 700 y pico años. Soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. La cosa está clara. Uno de los dos sobra. Y como comprenderás, yo no pienso abdicar. Nos la has metido doblada, alentando a Armada y a tantos otros, jaleándolos, dándoles la razón en sus críticas, diciéndoles lo que querían oír de la boca del rey. Tú mismo alimentaste el malestar militar. Esta situación la has provocado tú. ¿Pero de qué me hablas? ¿Me estás amenazando, eso, cabrón? Tú no puedes retirar tu dimisión como presidente. ¿Todavía no te has enterado de que has sido a ti a quien te han dado el golpe? Políticamente estás muerto. Tienes que saber poner punto final a tu propia historia. La dureza del encuentro fue tal que, según Suárez, Larki, un pastor alemán del rey, empezó a ladrar y se arrojó sobre el presidente. Casi me muerde los cojones, confesó Suárez a Pilar Urbano. Otro de los elementos polémicos es conocer que Felipe González se habría prestado a ser vicepresidente en el gobierno posgolpista tejido por Alfonso Armada, al igual que Alfonso Osorio, vicepresidente del propio Suárez, Miguel Herrero de Miñón y Manuel Fraga. Pilar Urbano sugiere que fue José Luis Cortina, jefe de operaciones especiales del CESID, quien allanó el camino para un golpe cívico-militar dentro del criterio de Zarzuela de corregir el sistema desde el sistema. Según Pilar Urbano, ya lo han escuchado, este golpe inspirado por el rey pretendería montar un gobierno de concentración, ya lo han oído, con Alfonso Armada como presidente y con Felipe González como vicepresidente. Y a este respecto les queremos formular la pregunta del gatómetro de hoy. ¿Condenan que Felipe González fuese el vicepresidente del gobierno golpista del 23F? Si consideran que sí, 905-810-811. Si creen que no, 905-810-812. Don Jaime. Bueno, solamente hay tres personas que saben lo que fue el golpe y todos los secretos del golpe. Uno es general Sabino, quizás menos que otro, está muerto. Otro es Armada, que sí que lo sabe todo y está muerto. Y otro es el rey, que no hablará nunca. Esos son los únicos tres. Después hay otros que ya son más figurantes. Cortina, por ejemplo, sí que estaba en el golpe y por eso, aunque estuvo procesado, luego salió a suelto. Yo, que conocí toda esa historia, me reunía mucha amistad con Sabino y que viví exactamente algo que Pilar Urbano se ha olvidado en el libro, que es la fecha del 6 al 7 de febrero, aquella noche donde el rey, después de conocer la muerte de la reina Federica, deja a la pobre reina, que regresa a Madrid sin saber la tragedia de su vida, simplemente dice que su madre está indispuesta y no la acompaña porque tiene una cita con Armada en Baqueira, donde Armada entonces era gobernador. Esa cita en Baqueira sí queda reflejada en el libro, Pero se queda toda la noche. Ahí, ¿de qué hablaron? Tan importante era esa reunión del 6 al 7 de febrero, días antes del golpe que fue el 23F. Entonces, que ha habido conversaciones, que la relación, que yo lo conocía, porque Armada era un hombre leal, monárquico y católico, no era un traicionador, ni mucho menos. No sé quién traicionó aquí. Entonces, que el rey le dejó caer, que el rey en un momento, la famosa frase, ni está ni se le espera, y la auténtica frase era, está en la sala de espera. Concibe a alguien que a Armada se le prohíba la entrada en la zarzuela cuando él llega. Cuando Pilar Urbano dice que llegaron tres generales a la zarzuela, se presentaron sin previo aviso, sin estar el rey. Y una vez allí dice, no está el rey, pues que venga. Son los generales los que obligan al rey a venir. Eso no se lo cree ni Dios. Absolutamente. Y llegan los tres generales, que son cuando se reúnen con Armada, con Felipe, con esto, con Suárez, y uno de ellos saca una pistola. ¿Eso es antes? Eso es antes. Que eso no se lo cree nadie, que nadie pueda llegar a Zarzuela. Yo ni a tu casa voy sin avisar. Entonces a la Zarzuela llegan tres generales, dicen, tú a mi casa puedes venir cuando quieras, que es la tuya. Pero el rey estaba de cacería y llegan estos tres generales, dicen, el rey no está, pues que venga. Y el rey tiene que coger un helicóptero y regresar para encontrarse a aquellos tres generales. Y entonces dice, que venga Suárez, llama a Suárez, el rey se quita de en medio, le deja a Suárez solo. Entonces, y es un poco anecdótico todo esto, ¿no? Fechas, en eso hay que ser muy riguroso. Ahora, yo no desmentiré nunca a Pilar Urbano porque ya tiene su fuente, cuya lista viene. Lo que está por ver si eso van a mantener lo que dijeron. Es la clave. Estamos para debatir ya. Sí, por supuesto. Si te parece, primero, por centrar el tema, lógicamente ahora entraremos en detalle y está claro que el gran tema fundamental de este libro y de todo el debate es la figura del rey. Si el rey estaba o no detrás de ese golpe, si lo inspiró o no lo inspiró, si se enteró por otros de lo que ocurría y lo paró. El caso es que ese es el gran debate. La cuestión secundaria, pero bueno, de la que sí ofrece detalles Pilar Urbano en su libro, es de esa formación de gobierno. Vamos a recordarlo por un momento. Ese gobierno de concentración que tenía que resultar del triunfo de ese golpe, en el que Alfonso Armada hubiera sido el presidente, el propio Felipe González, el líder del Partido Socialista, hubiera sido el vicepresidente y después se hubiera integrado a una serie de personas, Alfonso Osorio de UCD, Manuel Fraga de Alianza Popular, Miguel Herrero de Miñón desde la UCD, José Antonio Segurado también de UCD, además de empresarios, siempre se había dicho que el propio Santiago Carrillo del Partido Comunista formaría parte del mismo. Es decir, esto como se dice ahora, Javier, un gobierno de concentración desde todos. Felipe de vicepresidente tiene webs. Es un tema muy delicado porque afecta a la propia legitimidad del sistema en el que vivimos y por tanto todos los poderes están interesados en mantener la versión de la vulgata de la Santa Transición, que es la que hemos crecido, de la extrema derecha, que es involucionista, que se pronuncia militarmente y entonces la democracia sale. Me gustaría aplicar un criterio, digamos, de historiador. Es decir, esto que cuenta Pilar Urbano no es nuevo. Libros muy anteriores, muy bien documentados, lo dejan intuir, y el último seguramente es el de Jesús Palacios del Rey y su secreto, que digamos que pone el toque suerte, aquí, ¿no? Abel Hernández. ¿Perdón? Abel Hernández, menos, pero también y el propio Pardo Zancada, en la pieza que falta. Bueno, desde un punto de vista puramente historiográfico, es decir, Pilar Urbano, que escribió un libro que se llama Con la venia y un daño del 23F, donde su tesis no era esa, hay que recordarlo, bueno, aporta un hecho, ¿no? O su tesis era el elefante blanco, acuérdate. ¿Perdón? Que su tesis era el elefante blanco. El elefante blanco. Tiene que demostrar cuál es su fuente y demostrar su veracidad. Es un elemento, en fin, fundamental de cualquier metodología. Yo quiero subrayar que desde el punto de vista del encaje de los hechos es lo único que explica que militares monárquicos absolutamente fieles a la corona, al anterior jefe del Estado y a la persona del nuevo, se metieran en semejante fregado. Porque lo que es un hecho es que nadie más que ellos estaba metido. Es decir, no había trama civil. Pilar Urbano en su primer libro decía que sí, no había trama civil. Más que García Carrés, que era muy ridículo. Que apareció por ahí. No había trama civil. No había golpe de los coroneles. Parece que lo pudo haber, pero no fue aquel. Es decir, fue otra cosa completamente distinta. Solo encaja si efectivamente se piensa que el rey Juan Carlos ya fuera motu propio, ya fuera movido por otros o por las circunstancias, toleró o dio pábulo o promovió la famosa operación de Gol para poner una solución militar constitucional a un problema que quiero recordar que era gravísimo, que el país en enero del 81 era sencillamente caótico. Yo quiero recordar que los crímenes de ETA desde los últimos años fueron los más numerosos de toda su historia. De generales, incluso generales y almirantes sí, sí, fueron asesinados. Permanentemente, las cifras son alucinantes, son asombrosas. La situación económica era sencillamente catastrófica, es decir, el retroceso en materia de empleo, en materia de crecimiento, en materia de inflación, respecto a los 3-4 años anteriores, la gente la tenía pasmada, el país estaba ingobernable. Quiero recordar también que en los meses previos muchas voces de muchos partidos hablaban de soluciones, digamos, de urgencia. Ninguna situación, económica. Es que no justifica. Perdona que termine. Quiero decir, por tanto, que la tesis es verosímil. La clave está en que la autora sea capaz de demostrar la veracidad de la fuente que utiliza. Si me permite, yo, que tenía muy buena relación con Alfonso Armada desde muchísimos años, mi relación con la Zarzuela, a mí me dijo, en cierta ocasión, que dada la tragedia de las muertes del año 80-81, que murieron más generales que la guerra civil española, sí, sí, asesinados por ETA, llegó un momento que se le hizo ver al rey que la situación no podía continuar. Y todo el mundo en eso sí que estábamos de acuerdo. Entonces les hablaba del golpe de timón, es decir, que había dado un golpe de timón. Y entonces el rey aceptó quizás los consejos de Armada, de que había que hacer algo. El rey, que estaba de acuerdo, porque aquí había una cosa, el rey tenía miedo que la impopularidad de Suárez le arrastrara. Exactamente. Le arrastrara. Y entonces él traiciona y abandona a Suárez para salvarse él, porque él pensó que podía arrastrarle y acabar con la monarquía. ¿Estás de acuerdo con eso? Uh-huh. Entonces quizás por eso se suman unos cuantos generales descontentos de la situación. Porque digo, me parece que fueron 8 generales y un almirante quien fueron asesinados por ETA entre el 80 y 81. Entonces, claro, aquello dice, esto no puede continuar. Y el rey dijo, no puede continuar. Y los militares interpretaron esa palabra del rey. Vamos que a hacerle no al rey el favor que no nos puede pedir. Pues vamos hacia adelante. Ese fue el origen. Eso es también perfectamente verosímil. Sí. Luego Armada, ya con gran influencia en el rey, que el rey le tenía un enorme afecto, cariño. Y yo creo que ya es el que manipula un poco al rey, y el rey contempla la situación, no de golpe de Estado, sino hay que buscar una solución, salir de este impasse que nos ha metido Suárez. No, yo creo que lo dije el otro día y lo sigo repitiendo. Es decir, yo creo que mucha gente, es decir, por lealtades o no de conversaciones, tienen que escribir la intrahistoria de lo que ha pasado. Porque es verdad que si te vas a la hemeroteca, están los artículos de Emilio Romero con la operación de Gol. Es decir, hay una serie de gente, incluso que ahora han estado en las loas a Alfonso Suárez, que si te vas a Cambio 16, a Cuadernos para el Debate, en artículos firmados por ellos, que dan UCD, decían auténticas barbaridades del presidente, incluso intentaban justificar en esa situación de crisis, de que había que hacer algo en el país, gente de UCD que hoy ha salido estos días diciendo que qué bueno era Suárez. Por tanto, en las hemerotecas está que algo se estaba fraguando. Los protagonistas tienen que decir la verdad. Los españoles se merecen saber la verdad. ¿No era Alfonso Guerra que lo acusaba de golpista? Evidentemente, Adolfo Suárez no ha dejado escritas memorias, pero sí ha dejado documentación. Mucha. Y mucha. Por lo tanto, yo, vaya por delante, yo creo que Pilar Urbano es una gran periodista, es una periodista correosa, dificilísima de entrevistar. Yo la he entrevistado muchas veces. Y a un periodista no se le puede exigir que dé su fuente si no quiere. No, pero por supuesto, ¿no? Pero evidentemente las tres personas que mejor podrían relatar si esto es cierto no están muertas. Y el rey no va a hablar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Es verdad. Pero no, es cierto que siempre ha habido la gran sombra, sobre todo el 23F, de que el elefante blanco era el rey en realidad. Y que esa figura del elefante blanco fue una forma de tapar lo que había detrás. Y eso lo han escrito, como comentabas tú, Abel Hernández. Sí. Yo creo que fue la primera persona que se atrevió en un libro a hablar de ese episodio, ¿no? En esos términos. Que sea verdad o no, Yo no me he leído el libro porque creo que nadie. Yo he leído lo que Miguel Ángel Mellado, un excelente periodista, por cierto, y le ha hecho una gran entrevista. Ya veremos el juego cuando tengamos el libro. Pero, oye, aquí se pone en cuestión la lealtad constitucional nada menos que del jefe del Estado, ¿eh? Sí, no son palabras menores. Ahí es precisamente donde yo quería matizar un poco lo que ha dicho Jaime, y en cierto modo sumarme a lo que Jaime ha dejado intuir al final. Ojo, porque la operación armada, la operación de Gaulle, no era un golpe de Estado, ¿eh? No. Es decir, consistía en crear una situación en la que fuera posible constitucionalmente en el Congreso derribar a un presidente y colocar a otro de fuera del Congreso. Era una operación muy complicada, no era exactamente un golpe de Estado. Por eso se llamaba de Gaulle. Un golpe de Estado es un golpe de Estado como los que conocemos todos. Aquello era otra cosa a lo que estaba previsto, ¿no? Ahora, mira, mira la presencia de los tres generales en la zarzuela. Como la cuenta ella. Y yo, lo que pasa es que ese episodio yo lo he leído también, claro, aunque no ciertamente con el rey volviendo el helicóptero. ¿Quién se lo cuenta? Porque claro, eso tiene que ver un testigo. ¿Te estás refiriendo al episodio en el que siete tenientes generales y un almirante, en un despacho anexo al de don Juan Carlos, fuerzan a través de la entrevista trilateral posterior, sí, entre Suárez, Jaime Milans del Bosch y Merry Gordon, que saca la pistola, fuerzan la dimisión de Suárez? Sí, pero Suárez le dice, en mi despacho, no aquí. Sí. Te refieres a ese episodio, ¿eh? Es el que estás narrando ahora, sí, ¿no? El episodio de la entrevista de los... Según Pilar Andrés. Pero es que eso es antes del golpe de Estado. Sí, sí, claro, todo eso es antes del golpe de Estado. Ese es el golpe de timón para hacer que Suárez dimitiese, que era un ponderable inexcusable por el rey. ¿Sabes lo que le el rey no soportaba ya a Suárez? No le soportaba porque no sabía que había perdido el favor de los militares, de la banca, de la iglesia, de todo. Suárez, en su exceso de dignidad, se había enfrentado Jaime, a todo. Seamos sinceros, claro, y porque de la mano de Suárez se aprueba una constitución, la del 78, que despoja de todo poder ejecutivo a la figura del rey. No, pero el rey queda en la constitución con autoritas, pero sin ningún tipo de poder ejecutivo. ¿Y tú crees que eso es a la margen de la voluntad del propio monarca? No. Sí, yo creo que es. Eso es una cierta. Bueno, tal vez una de las cosas que pone en la calle lo que se ha publicado del libro de Pilar Urbano es la manera de encajar los acontecimientos. Si el día después del 23F, el golpe de la noche aquella madrugada, aquel no sé qué, el rey le dice al presidente del gobierno, oye, eso cabrón, déjate de... ¿Cómo vas a retirar tu dimisión, hombre, tío? No, pero es que hay una frase que Pilar Urbano, según lo ha contado en la entrevista a Miguel Mellado, no la remata. La verdad, porque eso me lo ha contado a mí, es propio Sabino, a las 4 de la madrugada, cuando el rey ya ha salido, ha dado su mensaje por televisión, con el uniforme militar, y a las 4 se da cuenta de que todo sigue igual. Milán del Bosque sigue con los tanques en la calle, llega Pardo Zancada con la policía militar y se incorpora al golpe, y de pronto el rey a las 4 empieza a sollozar, se deprime, y entonces se defiende, arremetiendo contra Sabino, diciéndole, Sabino, todos los historiadores han dicho, nos habremos equivocado. Y Sabino me dijo, no, dijo textualmente, te habrás equivocado. Es decir, culpa a Sabino de haberse enfrentado a su compañero de armas. Y Sabino le dice, majestad, si me he equivocado, mis compañeros de armas me fusilarán. Entonces el rey quiere defenderse y entonces busca un culpable y el culpable es Sabino. Y Sabino lo que intentó fue en el último momento reconducir, porque Sabino tampoco sabía muchas cosas. Entre ellos, la entrevista que tiene el día 13 el rey con Almada, en el despacho después de regresar de Atenas, de enterrar a la reina Federica, y hay una entrevista de 3 horas, y que cuando sale armada de su despacho y pasa por delante del despacho de Sabino, que tiene la puerta abierta, ni siquiera le mira. Sale todo orgulloso, como si tuviera ya permiso y el visto bueno para hacer lo que después se hizo. Es lo que Sabino, es la única cosa que Sabino no supo nunca, de qué hablaron. Tampoco sabe lo que hablaron en Baqueira. Hay cosas que tampoco, pero que sí conocía al final cómo se desarrolló el golpe y que él intentó pararle contra la voluntad del rey, porque el rey no quería dejar tampoco a Armada, que después lo dejaron tirado, porque cuando el juicio de campamento, Armada pidió permiso en el juicio para contar porque sus compañeros le decían, habla, habla. Claro. Porque no se culpa. Y entonces el rey no le dio permiso. Con lo vamos cual, a ver, Peñafiel, vamos a detalles concretos. ¿Es creíble eso de que Cortina entraba y salía de Zarzuela como le daba la gana y recibía órdenes directamente del rey y allanaba tal? ¿Sí o no? Hombre, el CSIC sí estaba detrás. Eso sí que estaba. Y Cortina se hizo el paripé de meterle en el juicio de campamento y luego salió absuelto. Absuelto porque estaba protegido y protegido de por había que salvarle. Claro. No. Bueno, entonces eso sí. Eso sí, hay cosas que son totalmente ciertas. ¿Usted ha detectado aderezos en lo que se ha publicado el libro de Pilar Urbano? Claro, es que yo tengo que primero que leer el libro. Segundo, tengo que hablar con Lito. Lito es el cuñado de Adolfo Suárez, muy amigo mío, que dice que es una de sus fuentes. Hombre, Lito era una persona muy discreta. ¿Qué hace ahora Aurelio? Aurelio... Sí, Aurelio Oriol, perdón. ¿Qué hace ahora? No lo he visto ni siquiera en el funeral. ¿No? Estaba buscándolo y no lo he visto. No lo he visto ahí. Entonces, dicen que es una de sus fuentes. Otra, Jaime Lamo de Espinosa, que fue que es uno de los hombres más leales a Suárez, hasta el extremo de cuando va a presentar la dimisión, Suárez dice, acompáñame para que veas que a mí no me echan, soy yo quien dimite. Y hay una cosa, que eso sí que es verdad, que cuando el rey, para despedir a Suárez, después que presenta la dimisión, le ofrece el ducado de Suárez, cuando sale... De pronto dice, a este tío yo no le doy un título. Y Sabino le dice, majestad, que ya se lo ha prometido, no se puede hacer eso. Es decir, sí que hubo al final, no porque Suárez, el rey no quisiera a Suárez, quiso salvarse. Dijo, este me va a arruinar, me va a arrastrar, yo le estoy apoyando, este va a caer y con él va a caer, voy a caer yo también. Eso fue la salvación del rey. El rey, porque el rey tiene una intuición política, el rey por encima del rey es un político fantástico. Ahí le ves cómo apoya a la izquierda frente a la derecha, porque sabe que la izquierda le puede joder el paso doble. En cambio, la derecha siempre es respetuosa y la derecha, aunque no le tenga afecto y simpatía, siempre le va a apoyar. Nunca se va a levantar contra el rey. En cambio, la izquierda, más vale que tú así, y yo estemos, la estemos derecha, juntos. Esa es la auténtica verdad. No hay más verdad así de simple. Así de simple. Bueno, la presunta connivencia del rey en el golpe de Estado del 23F fue apuntada ya por algunos autores, como Jesús Palacios, tal como se ha mencionado aquí. Pero en este libro de Pilar Urbano apunta claramente a la figura del monarca como promotor de ese golpe. Ante tal aseveración, nosotros les preguntamos a ustedes qué opinan y de ahí el gatómetro de esta noche. Beatriz, ¿con qué resultado? Pues de momento vemos que, bueno, pues 71% piensa que sí, frente al 28,8% que piensa que no, por lo que gana el sí. La mayoría de los espectadores piensan pues que sí, que fue el rey quien promovió el golpe de Estado, como afirma Pilar Urbano. Ya hemos oído lo que comentaba sobre todo Jaime Peñafiel en ese programa de El Gato al Agua, un programa político donde intervienen muchas personas de derechas. En este caso, ya veis que quien más ha intervenido ha sido Jaime Peñafiel. Ha explicado lo que durante muchos años nunca había dicho. En el libro de Pilar Urbano se repite muchas afirmaciones de las que también es partícipe Jaime Peñafiel. En ese libro de Pilar Urbano se da a entender que el golpe de Armada contra Adolfo Suárez, el general Armada contra Adolfo Suárez, se planteó en el Palacio de la Zarzuela y que el elefante blanco habría sido el rey. En vísperas de la Pascua Militar del 81, el rey recibió en Baqueira Beret, a Alfonso Armada, al general Armada, que le volvió a comer la oreja sobre la situación límite que vivía España. Ese día insistió y le dio una solución de Estado, relata Pilar Urbano. Le plantea que ya tiene una solución, no un golpe de Estado, sino un golpe de timón, un golpe de gobierno, dijo. Según narra el libro, el rey no espera a volver a Madrid y cita a Suárez inmediatamente en Baqueira. El rey le dice al presidente que si no hacen algo, los militares se le echarán encima. En esa reunión no hubo insultos, pero sí tuteos. Y aunque empezó sin crispación, poco a poco se fue calentando. Esa conversación sería el primer choque de una serie encadenada en las próximas semanas. El mensaje de Armada no dejaba lugar a dudas. Suárez sobra y es urgente poner remedio a esta situación. El general le pintó al rey una situación de pregolpe y le informó de que con Suárez fuera del gobierno podría armarse un gobierno de concentración nacional. Concentración nacional muy importante, al que estarían dispuestos a entrar desde Fraga hasta incluso Felipe González, y que de esa forma se evitaría el golpe militar. Por eso el rey don Juan Carlos tiene urgencia para que Adolfo Suárez visualice lo que ocurre, explica la autora del polémico libro. Recoge además otra cita del rey que tuvo lugar el día 22 de enero del 81 en el palacio. El rey dice: yo estoy aquí porque me ha puesto la historia, con 700 y pico años. Soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. La cosa está clara, uno de los dos sobra en este país y, como comprenderás, yo no pienso abdicar. Esa es la conversación que relata ella. Alguien más defiende a la periodista Pilar Urbano. Jiménez Los Santos, este locutor de radio tan de derechas aquí en España, pues en este caso Los Santos defiende a Pilar Urbano. Se indigna por lo que él dice la abyecta omertá periodística contra Pilar Urbano. El 30 de marzo de este año, en Madrid, y supongo que en el resto de España, dice: no se habló de otra cosa que de la entrevista de Miguel Ángel Mellado a Pilar Urbano en El Mundo, que Casimiro García Abadillo había ido anunciando los días anteriores. Casimiro García Abadillo es el nuevo director del Mundo. La periodista asegura que Suárez le confesó que el rey era el alma del golpe de Estado montado por el general Alfonso Armada. Federico Jiménez Los Santos, en el periódico El Mundo, reprocha a los medios de comunicación que no hayan comentado la entrevista. Dice que ahora no derriban a presidentes sino a directores de medios, que reina una abyecta omertá periodística, una mezcla de astucia y malicia, de sectarismo y de cobardía. Hoy hay internet, dice, pero unas revelaciones más importantes, tan importantes como las de Pilar Urbano a Mellado, al periodista Mellado, es casi como si no hubieran existido. Y da la bienvenida a Jiménez Los Santos a Pilar Urbano al bando de quienes son marcados como conspiranoicos. Desde hoy, Pilar Urbano será el brazo de opusino, dice, de la reina, la palanca para la abdicación del rey, o simplemente una conspiranoica, como nos llamaron a los que denunciamos, dice, las mentiras del 11M. Este Jiménez Los Santos aprovecha todo para decir que él tenía razón cuando decía que eran los árabes, decía que era la ETA quienes pusieron la bomba en los trenes de la estación de Atocha. Él ahora, como dicen que, como atacan a Pilar Urbano, dicen: bueno, pues yo también tenía razón y también se metían conmigo. Este cualquier aprovecha cualquier subterfugio para decir que él tenía razón y que la ETA fue el quien puso las bombas en los trenes de Madrid. Algo absurdo, absurdo, puesto que también había habido antes otras bombas puestas también por islamistas en la estación, en las estaciones de metro de Londres. O sea que no era esto lo primero. Y antes también se habían puesto unas bombas. Los mismos islamistas habían volado una cafetería donde asistían los españoles en la población marroquí de Casablanca. También allí la habían volado unos meses antes. Y este todavía sigue insistiendo en que ahora Pilar Urbano forma parte del mismo grupo de conspiranoicos como le habían tachado a él. En fin, dice que es una denuncia de envergadura por la que se espera una declaración oficial del Palacio de la Zarzuela que ve la luz horas antes del funeral de Estado de Adolfo Suárez, a quien la periodista presenta como el defensor de la democracia y de la legalidad frente al furor de los generales golpistas y sus cómplices en las más altas esferas del poder y los primeros partidos políticos en ese tiempo. Alfonso Usía, también otro periodista, muy de derechas, escribe en La Razón, el periódico La Razón, una columna en la que cuenta que ha visto unos linces en una finca de Sierra Morena de un amigo. Y Marius Carol, director de La Vanguardia, le da al presidente de la República Francesa el consejo de que cambie su gobierno después del batacazo electoral. Pedro J. cae en el mismo defecto que Juan Luis Cebrián y dice, en sus artículos sobre Suárez, ambos hablan más de ellos mismos y de lo importantes que son o eran para el difunto y cuánto confiaba Suárez en ellos, en José Luis Cebrián y en Pedro J. Bien, después de tratar el asunto de Pilar Urbano, aún nos queda un pequeño detalle, y es que se le ha hecho una entrevista a esta periodista, pero que lo vamos a dejar para el próximo domingo. Es algo bastante interesante. Poco de todo esto que estamos tratando le importa a una mujer que va a hablar ahora en unos segundos. Es lo que quiere usted, señor alcalde, cuando usted es consciente de mi desahucio. Y la señora Botella no me quiso atender ayer, señor alcalde. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿A niños en la calle? ¿Cuántas casas tiene usted, señor alcalde? ¿Qué se van a ir niños? ¡A su casa, señor alcalde! ¡Señor alcalde! Hemos escuchado a una mujer a la que acababan de desahuciar. Hay algunas intervenciones bastante reveladoras del estado en el cual se encuentra España. Vamos a ver qué nos dicen ahora. Antes que juzgar a mi marido, intentando buscarle una ruina económica, una vital, preocupados primeramente por comprender por qué un ciudadano anónimo con tanto que perder levanta su voz y os grita: «No os queremos». Traidores, sois parásitos, sois un freno para el desarrollo personal de cada ciudadano y de cada uno de nosotros. Preguntaos por qué alguien con muchísimo más corazón y más inteligente que vosotros, que estáis podridos por la avaricia y borrachos de poder, usa la palabra como única arma posible. ¿Por qué echáis a la policía contra el pueblo? ¿Por qué sois violentos con el pueblo soberano? Me pregunto. Preguntaos por qué alguien como Carlos Puez os causa tanto miedo. ¡Vivan los Carlos Puez de Cádiz, que cada vez somos más! Gaditano, ánimo y confianza. Y a vosotros seguimos jugando. Porque el gaditano no es borrego, ni sumiso, ni tiene miedo. No he venido a pedir nada, pero ya que estoy aquí sí que voy a pedirle algo. Por favor, váyanse todos, todos, y déjennos vivir en paz. ¿Sabe usted lo que acaba de pasar aquí en la puerta de este ayuntamiento? ¿Eh? Mi marido, aquí no se ha enterado nadie, ¿verdad? Mi marido ha venido a quemarse al Obanzo. Porque no se puede jugar con la esperanza de un señor que lleva 5 años parado. No, señor Román, no han llamado a mi marido para trabajar. Yo me encuentro con esto. Porque después dice usted, señora alcaldesa, que las personas que venimos al pleno, no venimos a enseñar problemas reales, que venimos a palmear a la oposición. No, señora alcaldesa, yo le invito a usted a vivir mi vida, a ponerse mis zapatos, a andar lo que yo ando. Y solamente entonces le permitiré criticarme. Ya habéis visto qué lejano del asunto que estamos tratando, esto de la transición española, pero es importante para que veáis en manos de quién estamos. Esto es parte de las razones que nos han llevado al estado en el que ahora mismo está la población española. Siguen mandando los mismos. Sabéis que siguen mandando los mismos, está bien claro, porque todos recordamos cómo Esperanza Aguirre arrolla con su automóvil la moto de un agente de movilidad y se da a la fuga. primero la paran por estar aparcada en un lugar que es el lugar de más tráfico de España. A nadie se le ocurre aparcar el automóvil en un sitio por donde pasan miles de automóviles a cada instante. Es imposible pararse. Es que es hasta peligroso incluso bajarse del automóvil. Después de pararse, tuvo que salir corriendo porque es imposible poder bajarse con tranquilidad de un automóvil justo en el sitio donde ella lo aparcó. Pensaba que, como había sido la jefa de Madrid, podía hacer lo que quisiera. Según el diario El Mundo, la presidenta del PP de Madrid había estacionado su utilitario en el carril bus de la Gran Vía. Un carril, sí, hay el carril bus y luego otros dos carriles más. O sea, tres en cada sentido. Había sido multada antes de arrancar y llevarse por delante el vehículo del empleado municipal. Uno de los agentes ha resultado lesionado como consecuencia del impacto y ha sufrido un ataque de ansiedad. Claro, tenía miedo que lo despidieran. Según las fuentes consultadas, no fue preciso realizar control de alcoholemia. Bueno, es que no hacía falta porque ya se iba a correr. Los dos agentes de movilidad presentaron esa noche una denuncia ante la policía. Una patrulla de la policía municipal persiguió el coche de Esperanza Aguirre para darle el alto, pero ella no se detuvo. Continuó hasta su casa, donde tenía allí una pareja de guardias civiles abajo en el portal. Según las fuentes consultadas, una fuga como la de Esperanza Aguirre puede ser sancionada con una pena de cárcel de entre 6 meses y un año. Claro, eso es lo que nos ocurriría a cualquiera de nosotros, pero no a ella. Dice que la presidenta del Partido Popular de Madrid se ha llevado por delante la moto. Bueno, vale. Se produjeron los hechos más o menos a las 4 de la tarde, cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid, claro, como fue expresidenta, pues aún creía que podía hacer lo que quisiera. La expresidenta de la Comunidad de Madrid aparcó su vehículo en el carril bus de la Gran Vía. Uno de los agentes resultó lesionado. Además, según las primeras investigaciones, se le habían puesto una multa por estacionar su utilitario en una zona no permitida. Lo hizo poniendo las cuatro luces de emergencia y después de tardar en la operación aproximadamente un minuto, según dice ella. Mientras le estaban tomando los datos para la sanción, la líder de los populares arrancó su vehículo y se llevó por delante la moto de uno de los agentes, antes de huir y marcharse a su casa. En el momento de la huida, un coche de los municipales, de la policía municipal, se ha incorporado a la persecución para dar el alto a Esperanza Aguirre. Aguirre, que ha ofrecido en un comunicado su versión, estaba sola en el momento del incidente y conducía un Toyota Verso de color blanco, que ha quedado abollado por el impacto de la moto. Según las fuentes consultadas, sí, el automóvil quedó abollado, pero también la moto que tiró al suelo, quedaría también abollada, es de suponer. Así es como se porta esta mujer que piensa que todavía está en el antiguo régimen con Franco. Las mismas fuentes de la policía local aseguran que la multa por aparcamientos solo supondría el abono de 200 euros, pero la gravedad del asunto fue la fuga. Se trata de una clara desobediencia a la autoridad y por eso será denunciada, al igual que haríamos con cualquier otro ciudadano. A la denuncia se añadirá el parte que elaboren los agentes municipales. Eso es lo que ha comentado un portavoz sindical de la Policía Local de Madrid. Pero siempre hay defensores. Siempre hay defensores para esto. Vamos a escuchar a una. Marilo, yo da un paso atrás en la política de la presidencia de la Comunidad de Madrid a ciudadana de a pie. Pero sería un pelotazo, Esperanza, que se convirtiera en alcaldesa de Madrid. No me diga que no es un deseo, eso es una maravilla, hombre. Pues mire, que yo le digo que yo no estoy a eso ahora. O sea, que también puede tener la paciencia de ser la próxima candidata a la presidencia del gobierno. No creo. Pues nada, yo estoy, ya le digo, soy una sexagenaria que ayer fue rodeada por 6 agentes de la movilidad. Sí, es verdad. Bueno, ya bromeando, ¿se acordará de esa fotografía de Celia Villalobos mirando a esos bomberos que entraban en la cámara, ¿no se acuerdan del Congreso? Sí, y sí. Que se giraba Celia mirando esos cuerpazos, pues las mujeres también nos merecemos mirar. Espero por lo menos que fueran apuestos los que le rodearon. Sí, sí, sí, sí, no estaban mal. Hay que ya veis cómo se ríe, ya veis cómo se ríe. ¿Quién? Ya habréis reconocido su voz. Esta es Mariló Montero, la que ha colocado el PP ahí en el programa de por la mañana, en el Televisión Española. ¿Veis cómo le ríe las gracias a Esperanza Aguirre? Al día siguiente de ocurrir el asunto este que se dio a la fuga, ya veis cómo ella le ríe las gracias y dice, ¿cómo no se anima usted a ser alcaldesa de Madrid? Sería maravilloso, le dice. ¿Os habéis dado cuenta? O sea que la llama para que aporte su testimonio, un testimonio corto, y cómo le hace la pelota descaradamente en directo a Esperanza Aguirre. Esta Mariló Montero está cuidando, por supuesto. Tiene que estar ahí muchos años porque tiene un salario muy grande. Lo cierto es que lo que hizo esta mujer no es muy normal. De Madrid, esquina con Callao. Un lugar en el que parar un solo minuto dificulta mucho el tráfico. Un agente de movilidad le da el aviso. Ahí no se puede estacionar. Le pide el DNI y, sorpresa, el coche se da la fuga llevándose por delante una motocicleta. Pues bien, dentro de ese coche, al parecer, iba ella. Esperanza Aguirre, que ha sido la protagonista de toda una persecución circular hacia la Plaza de España y de allí hasta su casa en el barrio de Malasaña. Los agentes de la Guardia Civil encargados de la seguridad de Esperanza Aguirre proponen a la Policía Municipal hacer un parte amistoso, pero se niegan. Como Esperanza no se baja del coche, se van a la comisaría del Distrito Centro para poner la denuncia. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid confirman el suceso, aunque por la Ley de Protección de Datos no nos desvelan la identidad del conductor. Sin embargo, esta foto publicada en Twitter confirma que al menos el coche sí es el suyo. La presidenta del PP madrileño ya ha hablado, lo ha hecho con el periódico ABC. Dice que los agentes lo único que querían era inmortalizar el momento. Lo único que querían era la foto multándome. Y se justifica por estacionar donde no debe. He tardado solo un minuto. A esa hora no había nada de tráfico. No había ni un alma. La policía municipal ya ha tomado medidas. Bueno, ya hemos visto un poco de quién se trata este asunto, ¿no? De quién es la protagonista de este, de esta manifestación de poderío, de que son los que mandan. Aguirre tiene varios guardias civiles que vigilan todo el día en el portal del piso donde vive, que además bajaron a atender a los policías locales que la persiguieron hasta su casa. Bien, pero ya no ostentan ningún cargo público, pues ahora es presidenta de un partido político, de una autonomía, igual que otros dirigentes de otros muchos partidos políticos en cada autonomía. Entonces ahora ya no tiene derecho a tener guardias civiles mañana, tarde y noche en su domicilio, pero ya veis que todo vale. Ella sigue teniendo allí unos funcionarios cobrando del Estado y que están vigilando el portal de su casa y la escalera de su casa. Además hacen, en este caso, de mayordomo si tuvieron que bajar el seguro del automóvil para que lo recogieran los municipales, pero ellos se negaron. Bueno, pues en manos de estas personas estamos, así está España. Esta Esperanza Aguirre es una de las que también estaba muy de acuerdo con privatizar la gestión de los hospitales madrileños. Bueno, pues el asunto viene ahora a propósito porque hay un enfermo llamado Mario, un enfermo de hepatitis C, que dice que o la sanidad me da el tratamiento que necesito o me voy a morir. Así lo dice. El tratamiento cuesta 60.000 euros. La Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar un nuevo tratamiento que aumentaría el porcentaje de curación de la hepatitis C hasta un 95%, o sea, casi un 100% de enfermos se curaría. El problema es que cuesta 60.000 euros, una cantidad inasumible para los pacientes, claro. Uno de ellos se llama Mario y ha pedido al Ministerio de Sanidad que le receten ya, que se lo receten ya, que le han dado una esperanza de vida de entre 8 y 10 años. Bueno, pues vamos a ver si podemos oír un poco, unos segundos, lo que nos dice el propio Mario. La Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar un nuevo tratamiento que aumentaría el porcentaje de curación de su enfermedad hasta en un 95%. O me da sanidad el tratamiento que necesito o me voy a morir. Sin embargo, en España los hospitales solo recetan esta terapia en casos excepcionales. O está que te quedan unos meses de vida o te dicen que no te atienden. Está en muy pocas comunidades. Y además, dentro de las comunidades que lo tienen aceptado, en muy pocos centros se suministra. La razón principal es el precio. Cuesta unos 60.000 euros, una cantidad inasumible por los pacientes. Ya paga por los medicamentos que utiliza 200 euros al mes. Con este botecito cuesta 60 euros. El tiempo corre en su contra. Mario ha pedido al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Salud de Madrid que faciliten el acceso al medicamento. Me han dado una esperanza de vida de unos 8 o 10 años. Si sigo en estas circunstancias, cuando me quede un año de vida, no sé qué voy a hacer. La Asociación Española para el Estudio del Hígado señala que todavía se está negociando la difusión del medicamento y espera que al final se facilite el acceso. Los médicos piden a la administración que haga cálculos a la hora de invertir en estos tratamientos. Habría que decir los cálculos. ¿Realmente poniendo aquí estos tratamientos nos vamos a quitar tantos cánceres de hepáticos? Eso es lo que habría que hacer. Los expertos señalan que podría suponer un ahorro en trasplantes de hígado en el futuro. Bien, yo creo que por hoy es suficiente. Para el próximo domingo, a partir de las 11 de la noche, abordaremos otros temas bastante interesantes desde mi punto de vista. Vamos a ver en qué ha quedado la sanción a la cementera de Cemex, una de las mayores empresas fabricantes de cemento, que pertenece a Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. También veremos en qué ha quedado el asunto este del bebé de 9 meses que ha sido acusado de asesinato y de robar gas en Pakistán. Y volveremos a ver un poco el asunto este de Ruiz Gallardón, que blinda la corona para que no se les pueda llevar nunca a juicio. Vamos a ver un poco la noticia. También veremos y informaremos un poco cómo Curry Valenzuela, esta periodista que sale en las televisiones hace ya años, provocó graves heridas a un joven tras saltarse un stop cuando iba conduciendo. Ella también supongo que defenderá a Esperanza Aguirre. Hay unos dibujos infantiles ahí hechos por el presidente, por el presidente tonto, no por el listo, por el hijo. El padre era listo. Los dibujitos los ha hecho George W. Bush. Vamos a seguir un poco con qué opinaba Luis Herrero sobre el golpe de Estado. Era muy amigo de Adolfo Suárez y él puede explicar con verdadera certeza. Lo ha visto desde primera mano. Sabe de primera mano de lo que habla. Y veremos un poco qué ha sido de los bancos. Esto es, por ejemplo, el Banco de Santander, que se autoproclama el mejor banco del mundo. Pues tiene a sus máximos directivos imputados y condenados por la justicia en varias ocasiones. Vamos a ver un poco cuáles son los manejos que ha hecho también la cúpula del Banco Pastor, que ya sabéis que fue comprado por el Banco Popular. Un poco. Pequeña, tener un poco de idea, saber que se han entregado desde el año 2009 100.000 millones de euros a los bancos que no dan préstamos a los españoles y que sin embargo siguen quitando las casas y todo lo demás a los propietarios. No solamente la casa, porque luego le quitan el coche, le quitan además todo lo que tengan en los años venideros. El Tribunal de Cuentas eleva la ayuda esta semana. Ha elevado la cantidad de que se ha otorgado a los bancos a casi 108.000 millones de euros. Y además sostiene que la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha sido incluso más ayudada que Bankia, la antigua Caja Madrid. O sea que en total se han dado a la banca 107.914 millones de euros. Vamos a ver eso que llaman el código ético, vamos a ver las malas prácticas a las que nos han sometido los bancos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Y nos acordaremos de este ínclito presidente de la patronal española, este que es muy listo él, y que dice que los trabajadores, una propuesta que está pensando, es que los trabajadores tengan salarios variables según la producción de la empresa. Un mes más, un día un mes ganas más, otro mes ganas menos. Puedes trabajar las mismas horas, pero depende. Un día puedes ganar un poco más y otros un poco menos. Oye, según te diga el empresario, y a callar. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. ¿Qué ley? La que hacen. Claro, hay que respetar la ley. Sí, sí, sí, hay que respetar la ley. La ley que cambia cada año. También antes había una ley que protegía la esclavitud. También antes se prohibía votar a las mujeres. Claro. También antes no había vacaciones, había que trabajar 12 horas, también había que trabajar los sábados, también antes la ley decía que no había seguridad social, que no debería haberla y que había que ir a confesar todos los domingos. Vamos a ver un poco quiénes son los miembros del Consejo de Estado, ese retiro dorado para algunos políticos. Bien, me despido de vosotros hasta el próximo domingo a partir de las 11, recordándoos que estamos en el programa de El Guerrillero y que intentaremos seguir dando guerra. Quiero despedirme de vosotros y desear que todos los que estáis parados y todos los enfermos pasen a una mejor situación. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y gracias por escucharme. Si queréis, me podéis enviar contestarme en la página de internet de nuestra emisora, de radiocuca.org. Podéis escucharnos a través de iVoox, en los podcasts de iVoox o de archive.org. Podéis enviarnos algún mensaje de ánimo o de crítica. Bien, podéis animarme o decirme que lo hago muy mal. Muchas gracias a todos y hasta el próximo domingo a partir de las 11 de la noche.